Bienvenidos a otro juego más, otro podcast de juegos de mesa. Yo soy Skydan. Empezamos. Bienvenidos al episodio 12. Espera. Hola, soy Gwen y he venido de nuevo porque no se puede dejar solo a Skydan. Es que era mi primerito día. Que no, que yo me dormí con el podcast. Y he vuelto porque esto no puede ser. Voy a poner al orden a Skydan. Skydan. ¿Sí? Sé más dinámico, hombre. ¿Así? Pim, pam, pim, sí. Pam, pim, pam. Vale. Y yo os pido perdón a todos por dejarlo solo. No vuelvo a grabar solo. Claro que luego otras no quieren grabar nunca. Tengo una razón de piso. Ya. Bueno, también me iba a reprochar por las cortinillas y esas cosas. Que se me olvidaron unas cuantas. Bueno, pues ya te lo recuerdo yo. Se me olvidó, por ejemplo, la del Eso es todo por hoy. Es verdad. Porque yo estaba impaciente por oírme mi relato del hobby y pensaba que no había programa, que se acababa el programa. Y es que... Bueno, me equivoqué dejando demasiado hueco después y esas cosas. Qué cruel que eso. Bueno, ya está, empezamos. ¡Hola! La leche. Bienvenidos al episodio 12. Hoy tenemos un montón de contenidos, un montón de historias, tenemos Jugón y la Tierra... Encuentro en el tercer turno. Ay, se me va a gustar. En caliente. Tenemos visita de la gente de Ars Universalis. Eso es. Bueno, en el caliente hablamos del Día Negrito. Qué malo fuiste. En los juegos para dos vamos a hablar del Twilight Struggle. Sí, que Marius y aquí el amigo Skydan... Bueno, luego. Y nos dieron las 10 y las 11. Sí, claro. ¡Tenemos nueva sección! Nueva sección. Corazón de jugón. En fin, ya llegaremos. Tenemos un Lannister, siempre paga sus deudas, estamos trabajando en Iyu. Y sí. Por último, tendremos otra sección de nuevo de juegos que se pueden jugar en solitario y que hablaremos un poquillo de ello. Vale. Me parece bien. Muy bien, pues vamos a ello. Y no olvidéis que tenemos página web, Twitter, Facebook y de todo. ¿Y la página web es? Otrojuegomás.es, a esta altura. Y .com, que también lo tenemos. Es verdad. ¿Has pagado los dominios? Todavía no. ¡Que nos lo quitan de las manos! Vale, pronto los pago. Tenemos Twitter, Otro Juego Más. Y en Facebook también os podéis jugar como buscar como Otro Juego Más. Sí, jugar no, bueno. Y también al correo otrojuegomas@inbox.com. Bueno, pues nada, vamos al lío con la primera sección. ¡Hasta luego! El Jugón y la Tierra. Hoy en El Jugón y la Tierra tenemos el Jugón Arquitecto. El Jugón Arquitecto es... ese jugón que cuando está explicando las reglas, está con sus meeples ahí. Bueno, también esa es la variante del jugón casteller. Pero está con sus meeples o sus recursos ahí apilándolo, haciendo torrecitas o haciendo edificios. Es que hay que... Entretenerse, ¿no? Bueno, sí, también. Pero es que me acuerdo de Dr. Sheldon Cooper. Que dice que la gravedad es una maldita ramera. Despiadada. Pues hay que probar que no, entonces pues... Luchas contra la gravedad. Claro. Claro, pero mientras tanto el que está explicando está viendo que quien sea está concentrado ahí haciendo su pequeño casteller ahí... O empieza a robarle a los meeples al resto de jugadores para hacer su torre todavía más alta y lo saca un poco de quicio, ¿no? Hasta dos manos he conseguido hacer torres. Sí. Sí, lo sé, lo he visto. Estaba explicándote reglas. Pero me ayuda a concentrarme. Ya, bueno, a mí no. Pues eso, el jugón arquitecto. Si alguna vez quisiste ser un ingeniero de camino o un arquitecto y estás frustrado, puedes hacerlo con las fichas de los juegos. No me vale. No. Bueno, no me vale como justificación. Adiós, me voy. Vamos a por la siguiente sección. Encuentros en el tercer turno. Hoy en Encuentros en el Tercer Turno tenemos Lazlo. Lazlo, qué malo eres. Eso lo escucharéis ahora en el Encaliente, porque es algo que se dice. Y bueno, es una expresión que nos soltamos cuando jugamos. Y cuando alguien hace algo muy malo. Muy malo. Es muy malo, Lazlo. Lazlo, qué malo eres. O sea, como decir, no, yo no soy el ni el Cilo, ni soy el cómplice de los 10 negritos, no soy. Yo soy el enano bueno, no soy el enano chungo que rompe la mina del Saboteur, ¿no? No, pues soy eso, muy bueno. Soy buena gente. Y después te hace tranca. ¿Por qué lo llamamos Lazlo? Pues creo que era por falsas apariencias, que sí, había un mafioso que era Lazlo. Lazlo Gogona. Y nos hizo gracia la historia, en fin, empezamos después de la peli. Creemos que es de esa peli porque realmente... Puede que venga de otro sitio. La sí, pero curiosamente Mario, nosotros lo utilizábamos. Sí. Pero curiosamente Mario también conoce la frase. Así que si hay algún cinéfilo en la onda... Que le suene ese Lazlo con mucha Z. Lazlo, qué malo eres, Lazlo. Pues nada, estaremos encantados que nos expliquen de dónde más podría venir eso que se nos ha metido a nosotros como parte de nuestra culturilla micropopular. ¿Sí? ¿Ya estoy siendo un poco dinámico? No. Ah, ¿qué? Lazlo, qué malo eres. La madre que... Bueno, ahora mismo lo vais a entender porque justo ahora vendrá el 10 negrito. Os dejamos con el Encaliente. Encaliente. No, que lo estás cambiando. Claro, vale. Dos iguales por una. Sí. Vale. Sí. Digo, no, pues nada, aquí no sé cómo beben, en qué botella usan. Mira. Pues la llave y la pipa. Mira, la llave y la pipa y... Y dos cartas. Y dos cartas. Levantamos entonces, ¿no? Sí, levantamos. ¡Olé! Un siete. ¿Pero más? ¿Tú no has puesto ninguna carta todavía? No. Tengo cuatro. Pues entonces te voy a razón, Mario, con que hay alguno más de las nueve pistas. Pues ya está, hemos ganado. Hostia, guay. ¿Ya está? Ya está, como haya un traidor. ¿Ya ha ganado el traidor? No. Que no hay traidor. El traidor soy yo. ¡Ah! ¡Qué capullo! La habéis echado cuando habéis echado la mesa y yo estaba afuera. Yo. Abrimos qué pedazo de manipulator, el camión de por ejemplo, ¿por qué me quería quedar en este turno fuera? Porque me lo grabó una vez más. Por ejemplo, pues sin mira que lo sabía. Mala suerte yo, de que... No, yo sabía que había que conseguir esto antes. Está todo grabado además. Mira, aquí estaba. ¿Dónde estaba? En la biblioteca. Estaba la última. A ver, yo tengo que confesar que yo he sido la que he echado la carta. Pero para darle un poco de vida, porque esta habilidad no afectaba absolutamente en nada. Simple, es que, por favor, yo lo siento. ¿Qué? Hombre, porque era más gracioso, tío. Claro, porque en ese momento Pero, sabía que había sido tú la que la habías metido. Pero pues yo pensaba que yo estaba me equivocaba y he metido la dicha. Muy bien. Y encima era cuando tú no votabas. Claro, es que lo había hecho. Yo estaba afuera, he visto cuando lo he girado. Ha sido un no te rías, es que es un momento ideal de Slack y ya no hay sospechas contra mí. Por eso me miraba y me metía como diciendo, da igual lo que haga, guapa. Es un poco largo, pero me gusta mucho el juego, tiene su aquel, Está bien. Jope. Sí, está muy bien. Yo lo que pasa es que sigo ahí pensando lo de un jugador, no entiendo, algunas cosas no está bien explicadas. Sí. Es un poco ambigua la descripción. Los personajes. Sí, los términos a lo mejor no son los más diferenciados. Yo sigo pensando que esto es un desperdicio. No, porque fíjate, si me hubiera inspirado, imagínate que hubiera salido y me hubiera forzado a salir. Vale, entonces, yo tenía los 4 de 10 y tenía... Qué lástima que no me haya ido a la biblioteca. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, podía coger 5 más. Iba a tener 9 cartas que trabajar contra vosotros. ¿Cómo parábamos nosotros los ardides que él bajaba? Pues pagando con el coste de nuestras cartas para parar las cartas que él lanzaba. Y aquí tenemos de 5, 5, 5, 7. O sea, que son caros. Y vas poniendo lastres que son caros. Claro. Lo ha hecho muy bien por eso, porque no tiene nada, tío, nada. Ha preferido... Porque he ido muy prudente. Porque ganaba. Iba muy prudente. He visto, claro, de primera... Porque se ha visto que era... Los primeros turnos he visto que iba a lanzar la cosa y después digo, vale, pues ahora ya no debo dar ningún... No debo... O sea, tengo que hacer todo lo colaborativo que se vea de... Claro. Eres muy malo. Para ganar, ha hecho la de Lazlo, totalmente. Pero esta vez no lo he pillado. No te has enterado de nada, yo sospechando de Irene. Pues yo no, yo creía que eras tú. Pues te coincidía muchas veces lo que decía. Claro, que ha habido varias capas. Vamos a resolver, ¿no? Claro. ¿Para qué vamos a esperar? Porque, yo lo tenía clarísimo, yo digo, antes hay que revelar antes al traidor. Yo ahí lo que he intentado era decir algo así como yo, que soy el que está libre de sospechas, si y soy yo el que dice, vamos a resolver. Claro. Yo sabía que no. Por eso he dicho que no hay traidor. Muy bien. Vale. Muy bien. 10 negritos, una especie de mezcla de Cluedo y Galáctica. Pero a mí el Galáctica realmente me pone a mí más en tensión que esto, ¿eh? Sí. Fijaros que aquí no hay suerte apenas. Bueno, la suerte está en las cartas que sí, se publican. Por cierto, permitidme que os enseñe. Llave que me llegaba, llave que iba tincando. Llave que me llegaba, llave que iba tincando, correcto. Ha jugado desde el minuto uno. Hostia. Yo que tú lo mandaba a dormir al sofá. A cualquiera de los dos tiene para elegir. Has tomado el peluquín. Ha costado, ha costado. Además que no he sospechado de ti en ningún momento. Tampoco. En ningún momento. Tampoco. Qué fuerte, tío. No, pero sí veo el... Como vas perdiendo gente, el que o vas muy rápido al principio y avanzas muy rápido, o luego vas a decir, ya te va a costar sacar un montón las cosas. Lo que pasa es que yo le veo el problema de la duración. Si tú metes jugadores más, o metes un jugador más, no, se hace largo. Bastante más largo. ¿Cuánto más tarda la partida? Y también Dora, y que el que Dora, está afuera, y que el que está afuera se come los mocos, pero sí, con tomate. Sí. Sí, es un rollo. Sí. Pero en fin, pero no, está muy me chulo. Quedo con ganas de ver cómo es el traidor, a ver cómo mete las cartas y cómo mete las... Si hubiera salido el DS ya se hubiera ido a saco. Claro, ya habría ido a saco, ya habríamos visto cómo va. Y como no estás cargado de malignidad este fin de semana. No, estoy vamos, que no necesito desahogarme, no. ¿Y quién era el asesino? El señor vieja, el Lawrence. El abogado. ¡Abogadro! Ya más en serio, grabando, pues sí, esto se puede aprovechar. Sí. Está obsesionado con las grabaciones. Oye, aquí estamos. ¿Qué? Aquí se aprovecha todo. A ver. ¿Sí? Estamos a ver si se puede aprovechar como un en caliente. Ya sé, un en caliente. Eso, es una especie de Cluedo. Uy, qué lastimita. Mucho más tuneado. Porque lo de ir buscando las pistas y pidiendo gente y el reparto del material que va teniendo cada uno. Qué me gusta mucho la sensación de esa de puzzle, es resolver un puzzle en común. Sí. Y con la posibilidad de que haya una rata. Sí. Pero también había un momento que era un poco esto, digamos... ¿Mecánico? No, de mi perspectiva, mi rol. Estaba en una... me sentía que me tiraban para dos lados. Había momentos en los que era un... Mira, me revelo y la lío. Empiezo a liarla. No, aguanta. Pero tú has estado muy tenso siendo el traidor. Al ratillo sí. Jolines. Claro, porque... Qué disimulado que eres. Porque o lograba convenceros que resolviéramos. O era decir, pues en un turno y algo no resuelve, lanzo y a muerte. Y ahora ya no vaya a resolver. O sea, si el 16 no hubiera ido ahora por el 16, es decir, lo guardamos, digo, madre, lo guarda, venga, ahora va a entrar ahí en esa habitación a resolver el 16, voy a dejar yo entrar. Sí, toma. De hecho, tú te puedes ir con los personajes y les pones más trabas. Claro, sí. Pues, me puedo meter en el grupo, claro. Ahí me puedo meter, aunque digan, oye, tú no vienes. No, sí, yo voy. Ah, claro, entonces si no hubiera salido el evento de nadie se puede ir con el te hubiéramos saboteado nosotros. Claro, hubierais vosotros saboteado el evento para que yo no me pudiera meter e intentar protegeros vosotros. Claro. Así tiene más sentido, claro. Pero depende ahora, de cuando salga. Rejugabilidad con los eventos, ahora sí lo entiendo que, vamos, esto puede cambiar un montón, porque ese mismo evento, si hay traidor, significa una cosa, si no hay traidor, significa otra. La verdad es que está bien, ¿eh? No, pues no, sí. Pero está más guay cuando eres el traidor. Es que en este tipo de juegos es verdad que te lo pasas mejor, yo creo, ¿eh? Me he pasado, es que te lo pasas genial porque ves que nos estás engañando. Aunque hubiera perdido al final, sí. Había momentos. El momento ese de sacar yo la votación y ves que habéis metido eso, es decir, maravilloso. Pues yo lo paso más siendo traidor, teniendo que engañar. Yo, a mí me ha gustado mucho porque había como tensión a la hora de decir, vale, ¿lo sacamos o no lo sacamos? ¿Llegamos a esto o no llegamos a esto? Yo creo que ha sido por eso, porque la partida iba lanzada desde el principio. hemos resuelto bastantes pistas al principio. Sí, en los dos primeros turnos llevamos. Y claro, ya es como que dices, bueno, me quedan cuatro tíos que van a morir en breve, ¿lo resolvemos ahora o no? Claro. Pero claro, pero dando por hecho que el que colaboraba de verdad, no colaboraba para revelarse al final como la rata. Ven, ratita, quiero verte la colita. Claro, y encima el abogado era el... El asesino. El abogado. ¿Te ha gustado, Che? Sí, sí me ha gustado, pero... Te pondría algún pero. Sí. Ponle pero. Me lo he imaginado como un poco más emocionante. Más dinámico, sí. Es un poquito lento, eso sí. Sí, yo creo que a esa conclusión hemos llegado todos. Está bien, está muy bien. Y la ambientación, eso me gusta mucho. También esto puede ser todavía más lento si las discusiones se, claro, se ponen... Pero sin discusiones y sin votaciones pierde también el juego, ¿eh? No, ya. Es una parte importante del metajuego, el eso, el decir quién se queda fuera cada ronda. Eso sí, está muy bien, ¿eh? Sí, y eso lo íbamos haciendo bien, el ir distribuyendo. A veces era un poco, venga, voy a suerte porque... Okay. Porque, bueno, no sé lo que... ¿Cómo te gusta ser la traidora? Ojo, sí, ya no lo he podido remediar, pero se metió la carta, digo. ¡Qué fuerte! Pues yo digo, estoy empanada y me equivocaba y la he metido. Digo, seguro. No, pero es que además estaba convencida de que no había traidor. Yo también. Entonces por eso la he metido. Si llego a sospechar, qué capullo. Claro, si llego a sospechar de alguien, no la meto. Yo estaba convencidísima de que no. Qué mal. Laszlo. O la típica peli en la que eso, hay 10 personas en un sitio y cada vez que se va la luz, palma una. Ahí está. Es algo así. Pero no sé, yo comparándolo con el Galáctico, me gusta más el Galáctico. ¿Sí? A ver, es diferente, ¿eh? Yo creo que es que el... Bueno, a ver, en parte, el puedes poner desde el principio. De hecho, él se ha dedicado a acaparar llaves. En sí, Galáctica también puedes meter... Cuando he dicho eso de... He quitado esta de valor bajo... Para cambiarlo por una mía de valor alto, no, lo que he hecho ha sido trincar la llave y poner una morralla. Y lo hice así tan. Claro. A ver, me muevo. Lo he hecho muy bien. Me muevo. ¿Cuántas horas a la semana me muevo en un entorno como el que me muevo? Pues la última. Pues eso. Que ya. Que, vamos. El Luis Miguel ese del CNI, a mí me iba. Que no es Luis Miguel, es Nicolás Francisco. Nicolás Francisco. Y la caja se cerró y no quedó ninguno. Ahí no quedó ninguno. Fuera de la caja. Había escuchado eso, lo del Francisco Nicolás, ¿esto cómo se llama? ¿O Francisco Nicolás? ¿Lo de la realeza? El chaval ese de... ¡Hola, soy de CD! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué fuerte! Juntos, juegos parados. Hoy en... Juegos para dos, os vamos a hablar del Twilight Struggle. Como, bueno, Gwen no lo ha jugado. No. Y fue en un arrebato de locura que nos dio en la última sesión jugona, en la que las muchachas con buena cordura... Nos retiramos. Sí, decidieron algunas volverse a su casa y otras directamente irse a dormir. ¿Tengo que dormir? Pues sí, es cierto. Pues Marius y yo nos quedamos solicos y decidimos a las... 2 y pico, casi 3 de la mañana, empezó un Twilight Struggle. Pero vosotros imaginad la escena. Porque yo me levanté a las 7 de la mañana pensando que o estaban caos o no sé, o ya habían traído el desayuno. No lo sé, pero es que seguían jugando. Es que fue molón. Me dormí y ya a las 8 y pico ya trajisteis el desayuno. Sí. Bueno, está pues... Está bien que te traigan el desayuno. Nada, como nos quedamos dos, Marius tiene pocas ocasiones para disfrutar del Twilight. Y aunque habíamos hablado mucho y se escuchó mucho del juego, todo el mundo ha escuchado mucho del juego, pues nada, todavía no había tenido ocasión de probarlo y decidimos darle un meneo. Ahora se mandan frasecitas que yo no entiendo. ¡Te voy a hacer una OPA! Son cosas nuestras. Ya. Una revolución en Venezuela. Sí, en Cuba hay cosas así. ¿Te juego la carta china? ¡Fidel! Sí. ¿Dónde vas, Fidel? Bueno, vamos a explicar. Vale. Skydam, ¿qué sí. te pareció el Twilight Struggle? Es un gran juego... Es un juego que necesita muchísimas partidas para aprenderlo. Y bueno, pues que no lo sepa, pues si queda alguien, es en la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y a lo largo de 3 eras se va jugando para conseguir influencia en distintos países y en distintas regiones. Y está muy bien y muy sencilla la mecánica, además, porque tú tienes gestión de mano y tus cartas tienen un valor numérico y una orientación o capitalismo o comunismo. Tú puedes jugar una carta o jugando las reglas que vienen dentro de la carta, si esas reglas corresponden a tu facción, o puedes jugar utilizando los puntos que vienen ahí para desarrollar políticas en alguna región en concreto. Uh-huh. Entonces, claro, imagínate que te toca una carta de Estados Unidos y tú eres Rusia y tiene un 3, pues tú ahí no te puedes librar del efecto de Estados Unidos. Esas cartas siempre van a ir contra tuya. Pero las juegas tú. Las juegas tú, pero tú decides ese valor numérico para qué lo vas a utilizar. A lo mejor lo vas a utilizar para ganar nuevos simpatizantes en una región o para provocar un golpe de estado y... Pero si tú eres comunista... Sí, pero sufres el efecto que es contrario a ti. Tú no puedes controlar los efectos de las cartas que no te corresponden y dirás, bueno, pues entonces estás obligado a sufrir esos efectos. Sí. Es que, por ejemplo, tienes una cosa que es la carrera espacial, uh-huh, que la carta que tú juegas ahí... La carta que tú juegas ahí, los efectos de esa carta no se juegan. Entonces siempre te vas a poder librar de un efecto malo uh-huh, realmente. Por ejemplo, uh-huh, en una ocasión Marius utilizó el islamismo extremista en Oriente o algo así, que me daba a mí básicamente dos países allí en Oriente, uh-huh, pues lo puso en la carrera espacial esa carta y entonces le servía para intentar avanzar en el espacio y para que yo no tuviera esa suerte de poder usarla. Vale, entonces un jugador coge el bando comunista, sí, y el otro coge el bando capitalista. Correcto. ¿Y tienes cartas? Sí. ¿Que vas robando de un mazo? No, bueno, se entregan al principio de cada turno y hay 10 turnos. Vale, ¿y tiene algún token o lo que sea? Lo que no, hay es que cada... Carta. Imagina... No, es de tablero. Imagina una especie de Risk en el que no hay sí, ejército. Sí, eso es lo que veía. No hay ejército. Lo que hay son tokens numéricos con la cantidad de influencia que tienes en esa región. Pues eso es lo que te estaba preguntando. Vale. Que si había alguna especie de token, porque pues sí, me había... Recordaba haberos visto jugando sobre el tablero, Se pone muy resabiosa, cuando... Bueno, pues sí, sí lo hay. Hay unos tokens, entonces, si tienes suficiente influencia... Hay unos tokens con un valor numérico. Y si tienes suficiente diferencia sobre tu rival en una región, pues controla uh-huh, esa región. Y eso te da unos beneficios. Uh-huh. Entonces, pues mayoría de controles, mayoría de presencia, eso te va dando puntos. Eso se va puntuando en distintos momentos de la partida y también uh-huh, hay una puntuación final. Vale, y todo es a través de las cartas, ¿no? Todo es a través de las cartas. Vale, te meten con tocas de un bando y del otro. Exacto. Incluso algunas que no son de ningún bando. Entonces, uh-huh, bueno, pues aplica los puntos o aplica las reglas según te apetezca. No hay un máximo de token por regiones ni no, nada de eso. No, lo hay. Vale. Y tampoco es que retire gente de un continente. No van moviendo. Lo que tiene en una región, ahí se siempre queda. Siempre se queda. No es que se traslade. Lo puedes perder por el efecto de alguna acción. Ajá. Tú puedes coger y jugar... Pues utilizo esta carta con todos estos puntos para hacer un golpe de estado en tal sitio. Se uh-huh, tiene dado, se cuantifica una cosa y a lo mejor el rival pierde toda su influencia, que se quita de ahí y desaparece, y a lo mejor tú apareces y ganas influencia en esa región. Uh-huh. Incluso los dos pueden tener cantidades de distintas influencias en la misma región. Vale, y entonces es súper táctico. Muchísimo. Y dices que no está balanceado para jugadores inexpertos. No, un inexperto, yo, vamos, fui un... Tengo que preguntarle, yo llevé la Unión Soviética y antes de cogerla me dijo... Sí. Antes de cogerla me dijo, hay dos tipos de jugadores aquí en este juego. Los que cogen la Unión Soviética y los que cogen Estados Unidos. ¿Tú qué vas a hacer? Yo cojo la Unión Soviética. Creo que a lo mejor es más fácil coger Estados Unidos. Porque aunque te va a llevar un vapuleo inicial, como hay regiones que no entran hasta mediados y finales de la partida... Puede que te puedas recuperar por ellas y la última en las cartas hay tres mazos según la era en la que uh-huh, se juega y cada mazo sucesivo es más favorable a los Estados Unidos, pues como fue en la historia. Todos uh-huh, los eventos además están basados en la historia. Uh-huh. Y artísticamente, ¿qué te pareció el juego? Pues está bien, porque por un lado tiene un aire no viejuno, pero clasiquillo. La parte soviética tiene un aspecto más... Soviet. Sí. No llegase a eso. A lo mejor da la impresión, recuerdo un poco como una estética un poco juego de guerra, la película, un poco más moderna uh-huh, que eso, el tablero. Y luego, como las cartas están ambientadas y utilizan ilustraciones, fotos históricas de periodismo, de reportaje de eso, pues es más atemporal. No lo ves viejuno, lo ves un poco atemporal. ¿Y está en castellano? este lo jugamos en inglés. Mario, es que tiene, pero yo creo que está en castellano, el Palestro. Lo sacó de Vir. Sí. Lo sacó de, sí, porque jugamos el de GMT. Efectivamente, jugamos el de GMT que estaba en inglés y de Vir lo sacó. Sé que el de Vir tiene alguna errata. Y alguna región en el sur de África o algo de eso que el nombre está mal puesto. Pero sí es cierto que lo sacó de Vir a 40 euros, creo que da. ¿Y cuánto tiempo echaste ahí? Echamos 4 horazas. Pero porque también era mi primerito día. Tenemos al becario Skydan hoy aquí. Hola, sí, Skydan. Y por eso echamos 4 horas. Mario insiste, y probablemente, que cuando ya se ha hecho muchas veces, y se ha jugado muchas veces en 1 hora y media, 2 horas, se puede jugar. Seguro. ¿Y tú crees que cualquier pareja... Bueno, parejita jugona. ¡Hola! Jugando en pareja. Sí. En ese caso jugasteis vosotras dos porque nosotras nos retiramos y tal. Sí. Mario también la juega con Irene. Sí. Pero, ¿a qué target de jugones va dirigido el juego? A jugones que les guste la historia y a jugones que les guste un juego sesudo. O sea, quemas cerebros total. Muy quemas cerebros. Vamos, no es que vaya a ser análisis parálisis, porque al fin y al cabo, antes de empezar cada vez se dan 7 u 8 cartas, cada, al principio cada turno, y se juegan todas, menos una, creo recordar ahora mismo. Sí, entonces, antes de empezar el turno, más o menos organizas cómo vas a jugar. Entonces, no es que haya un análisis parálisis durante el turno, sino que hay un tiempo primero para organizar cómo vas a desarrollar ese turno. O sea, que lo recomiendas para cuando no hay un número de jugadores que permitan echar una cosa más fuerte y estáis solos dos o estamos solos dos. No sé, a mí qué. Es que no te veo el yo... El tema no... No, pues yo creo que sí, que si empezara... Bueno, es que a mí me gusta más la historia que a ti. Pero, por ejemplo, sí, si pero a mí me llega... gusta más la historia, pero medieval, ¿no? Me gusta más... Pero yo había cosas curiosas, porque, por ejemplo, había una carta muy buena en la Bueno, ¿tienes la de ataque de misiles a Cuba? Sí. Bueno, por ahí a sí, lo mejor claro, sí. Claro, eso. A mí la época Kennedy sí me mola. Pues eso es la mitad de la Guerra Fría. Pero que al principio de la Guerra Fría me resulta curioso. Había una carta que era las reformas de Charles de Gaulle, creo recordar. Charles de Gaulle. Vimos en sí, el museo de Charles de Gaulle, en París. Pues tengo que investigar más sobre esas reformas porque le daba mucha ventaja al comunista en Rusia. Le hacía entrar con mucha fuerza. En fin, curiosidades que no. Que a veces un no, juego con no el que estar. También podéis aprender. Correctísimo. Pues nada, me ha quedado bastante claro el juego. Me alegra. Espero que vosotros también. Hasta luego. Hasta luego. Corazón de jugón. Hola jugones, bienvenidos a esta nueva sección de nuestro podcast. En esta sección queremos hablaros de la... parte jugona. De toda esa actividades sociales, de esos detalles de interés que dan más colorido a esos jugones que hay por todo el país. Para que los jugones sean conocidos. Claro, porque no solo de juegos... ¿Vive el jugón? No. También hay, bueno, pues, hay historietas por ahí, hay detalles graciosos y curiosos que aderezan toda nuestra vida en forma de graciosa anécdota. Y esta locura se nos ha ocurrido porque Tarje, en Twitter, perteneciente a la asociación Queremos Jugar, hizo una reseña sobre los podcasts en castellano. Agradecemos mucho estar en esa lista. Y claro, comentaba que una cosa que pasaba es que a veces hacemos alusiones a gente del mundillo. Que nadie tiene por qué conocer. Hacemos bromas y saludamos de más. Entonces, bueno, pues vamos a ayudaros a comprender ese pequeño mundillo rosa que hay detrás de los corazón juegos de mesa. Corazón de jugón, jugón, corazón. Entre los eventos de jugón que vamos a encontrarnos próximamente... Tenemos la gesta. ¿Habrá alfombra roja en la gesta? Esperemos que sí, y fotocall, van a ir grandes del panorama nacional. Y uno de ellos es nuestro primer jugón en corazón de jugón. Claro, hoy queremos homenajear y hablaros de Calaria. Que también fue el primer besequero de la semana, o varonet de la BSK. Eso es, por eso lo hemos elegido a él. Entendemos que él sabe que esto va con mucho cariño, además de un pequeño, una pequeña pátina de chafardeo, pero así muy, muy rosa, muy, muy blanco, muy ¿Y qué es chafardear? Pues, cotilleo. Claro, pero con buen gusto. Oy. Pues Calarien lleva en el mundillo muchos años. Mucho, mucho. Es, bueno, entre sus mayores logros es bicampeón nacional de dominio. You Master Shuffle, recordadlo, You Master Shuffle. Creador de prototipos, ahora mismo tiene el Vuelta Rápida dando vueltas. Seguro que pronto lo veremos publicado por alguien. Sí, sí, llamada a los editores mundiales. Es un jugador de juegos de rol. Incluso participó en una editorial con barba durante un tiempo. También ha hecho sus pinillos en el mundo cinematográfico. Es que le gusta. Yo creo que tiene una productora o algo. Bueno, también parece que ha salido en una película que llegará pronto a nuestras pantallas. ¿En Asudo? ¿Te imaginas? ¿Está en el cine buscando a Calarien en Asudo? Pues puede ser una experiencia maravillosa. Y si nos ponemos un poco a mirar en su colección en la Wagon Geek, vemos que tiene más de 300 juegos. ¡Jupi! Y tiene de todo tipo. ¿Dónde los metes con lo delgadillo que eres? Pues por eso, le queda más sitio para guardar juegos. ¡Ah! Claro, hemos visto que tiene juegos de todo tipo, tiene todos los agrícolas. ¿Por qué? Lo cual es muy gracioso, porque siendo de Almería, es normal que tengan ganas de poder sembrar en algún sitio. ¡Uy! Y eso es lo que se llama mala folla granaína. También tiene, como no podía ser menos, todos los Dominion, o eso parece. También tiene un montón de Netrunner. ¡Ay, Calarien, ten cuidado, que esas cosas enganchan! También tiene muchos Carcassones, Blood Bowl. Y el Seven Wonders. Del Seven Wonders tiene también todo. Y parece que de los juegos que más le gusta es el automóvil. Vaya, al final es un chico que le gusta pensar. No, perdón, en la agrícola. Ay, ay, ay, ay. Bueno, todo el mundo tiene que tener una mácula que le vamos a hacer, pero bueno, si esa es tu mácula, Calarien, no te preocupes que te lo perdonamos. Y lo que menos le gusta es un juego que se llama Game of Goose. Game of Goose. Jamás se había oído hablar de él. ¿Lo miramos? Vamos a ver. Game of Goose. Siendo Calarien un chico con tan buen gusto, excepto por lo de la agrícola, seguro que es un juego que merece la pena. Pero Skyran, ¿a ti te gusta la agrícola? Yo odio la agrícola. Calla, no soy Skyran. Soy Anne Skyran. Miren, también queremos recordaros que Calarien forma parte del podcast 2 de Adobe. Eso es. No hemos hablado nunca de 2 de Adobe, ¿verdad? Jamás. Ni de Estrella. Digo, esto es de Calarien, Estrella mandamos, otro día. Le mandamos mucho cariño y un abrazo desde aquí a todos. Es un podcast muy recomendable. Súper recomendable. Bueno, pues, ¿de qué va el Game of Woos? Es un juego de niños. Y tiene un montón. ¡Ah! El juego de la oca. Ven a jugar al juego de la oca. Ven a jugar con nuestra oca loca. Bueno, pues esto ha sido todo sobre Calarien. Lo veremos muy pronto allí en la gesta. Ese amigo vuestro que se parece a un dibujo animado. Lo veremos allí en la gesta y le daremos un abrazo de vuestra parte. Y si, bueno, si vosotros lo veis, pues nada, ya sabéis un poquito más de él. Es súper apañado. Sí, es un muchacho muy simpático y muy sociable. Sí. Pues nada, hasta luego, corazones. Adiós. Bueno, pues no sé cómo hace Usikai para poner falsete o voces raras durante todo su programa. Nada, un saludo, ¿eh? Nada, te doy un reconstituyente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay alguien ahí? Hoy en ¿Hay alguien ahí? Nuestra sección de solitario Forever Alone. O de juegos que en principio no son en solitario, pero que encontramos que existen variantes para jugar en solitario, pues queremos hablaros del Roll Through the Ice. ¿El Roll Through the Ice se puede jugar en solitario, Skyrim? Se puede jugar en solitario y es casi como jugarlo como si no estuviera en solitario. O sea que ya no me necesita. Sí, claro que sí, es mucho más divertido siempre. Vale. Bueno, Si recordamos el Road to the Ace, la gente va tirando una serie de dados, mecánica Yancé, y te salen pues trabajadores, trigo, recursos... Plagas. Es de madera y es súper bonito. Bueno, vamos, pues, se gusta estilo antiguo. El juego en solitario lo que busca es que durante 10 rondas de tiradas tú intentes optimizar la civilización que vas a producir con esas tiradas. Como lo mismo que hacías en el juego con varios jugadores, lo que pasa es que se acababa cuando ya se completaban un número de edificios. Un número de maravillas. Cuando se completaban un número de maravillas, acababa la partida para múltiples jugadores. Bueno, pues para un jugador solo hay 10 tiradas. Claro, la interacción es muy baja entre las partidas de muchos jugadores. Sí. Porque realmente te importa cuando la gente saca plaga. Bueno, cuando te quitan los edificios. Cuando saca plaga y cuando cierra alguien una maravilla y tú no puedes hacerla. Eso es lo único. Entonces, aquí tú sigues teniendo el mismo riesgo a que tú te saques la plaga. Por eso pienso que es a número de puntos, no a número de edificios. No, estoy casi seguro que es a número de edificios completados. Llevando la civilización más prestigiosa de la antigüedad. Y a ver. Reglas para dos jugadores. A ver. Finalización de la partida. La partida termina cuando un jugador compra su quinto descubrimiento cuando cada uno de los monumentos ha sido construido al menos una vez por alguno de los jugadores. O sea, cuando alguien consigue su quinto descubrimiento como civilización. Bueno, vale. Bueno, entonces, en este caso lo único que hacemos es, pues, perdemos esa interacción con el resto de jugadores y lo que hacemos es, digamos, tirar 10 veces y buscamos optimizar el tamaño de nuestra propia civilización, que crezca en la posibilidad de tirar más dados, que crezca, o sea, porque tenemos más ciudades, que crezca porque hacemos más maravillas o porque hacemos más descubrimientos y al final pues hacemos nuestra puntuación. Y bueno, pues seguimos teniendo la posibilidad de plaga o de guerra si sacamos muchas calaveras. Fin, realmente es un ejercicio bueno para, si no has jugado nunca, juega esa partida y así lo entiendes bien, o intentando un poco, no sé, maximizar. Que al ser tantos dados no es algo que puedas tácticamente jugar para optimizar una serie de jugadas. Los dados te dan ese azar que no sabes por dónde vas a salir. ¿Y cuánto recomiendas jugar este juego en solitario? Si no has jugado nunca y quieres aprender a jugar, o si estás esperando al resto de jugadores, tienes 10 minutillos y dices, venga, pues voy a echarme uno mientras viene la gente, así, y bueno, y voy haciendo un poco el tonto moviendo los recursos y esas cosas. Ya está. Bueno, pues hasta aquí el... ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Hay alguien ahí. ¿Quién te envía? Un saludo a Isra. Saludo. Un Lannister siempre paga sus deudas. Hoy en Un Lannister siempre paga sus deudas tenemos una amplia lista de gente con la que nos encontramos en deuda. Sí, más que tenés que hablar de juego, que... Es el origen de la sección, que es cuando queráis mirad en la Board Game Geek, en el perfil de Gwen Weaver. Difícil de deletrear. O en nuestra página web, en el banner, en el plugin de la derecha que está en nuestra lista de juegos de la BSK, podéis ver nuestra ludoteca. Si hay algún juego del que queráis que hablemos, podemos hablar en esta sección. Os lo recordamos. Pues si no lo sabíais. Mientras tanto, pues bueno, pues como nos quedamos por un conjunto de fatídicas circunstancias sin poder acercarnos por el Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Lo siento. Se unía que Gwen se puso bastante, bastante malita esos días. Y gastroenteritis. Sí. Y bueno, rotavirus. Se unió a que yo llevaba, como algunos ya sabían, unas cuantas semanas que tenía una entrega de un proyecto justo antes de Córdoba, pues estábamos un poco, bueno, ya enfermo y yo agotado, la verdad. Y nos quedamos en casa, así que, pues nada, toda esa gente con la que queríamos haber compartido un rato allí, pues os hemos hecho de menos y esperamos veros en la gesta. Sí, me perdí a Estre. Y a todos los demás, pero es que me perdí a este. Y a todos los demás también. Bueno, madre mía. Luego además estos días ha pasado algo curioso, porque bueno, lo que no sé si en un acto de sadismo o para quitarme un poco el mono, yo escuchaba las grabaciones de la gente de Días de Juego que hacían en directo allí durante la feria. Sí, y yo estaba demasiado deshidratada como para siquiera prestar atención. Bueno, pues estuve escuchando las grabaciones en directo, incluso en una de ellas que sorteaban un Call Express. Un Call Express. para aquel que, bueno, por celebrar el hecho de que habían ganado el juego del año, el primer juego del año por primera vez Asmodee, pues claro, decían, la pregunta era, bueno, gracias a quién hemos podido ganar el juego del año. Y bueno, pues fui la segunda persona en aceptarlo. Porque la primera fue Estrella. Porque la primera fue Estrella. ¿De dónde Adobe? Pues sí, nadie sabe quién es Estrella. Y bueno, la respuesta correcta era Eduardo Nevado, que fue el fundador de Cromola, que luego fue comprado por Asmodee y se convirtió en Asmodee Ibérica. Bien, la cosa es que el programa duró 3 horas. Yo ya os he dicho que estamos un poco reventados de la última semana de trabajar hasta que todo... Realmente Skydan es un fantasma desde septiembre, primero de septiembre. Yo sé que vivo con otra persona, pero si alguien que se va a las 8 de la mañana y llega a las 10 de la noche, sí. o a las 6 de la mañana del día siguiente viene de trabajar, en fin, la sí, cosa es que muy interesante las jornadas de 22 horas a 6 euros la laborales, hora. Sí. Ay, bueno, la cosa es que durante la grabación pues me quedé dormido, no llegué al sorteo y luego porque también a Estrella le tocó. Sí, pero después del sorteo vi que a Estrella le había tocado. Ya. Entonces, vale. Como a Estrella le había tocado, pues yo ya me olvidé. Hice un par de chistes con nuestra cuenta de Otro Juego Más en Twitter y ya está. Sobre el lobby de los podcasters que se entregaban regalos y premios uno a otro. Y eso encima lo empezaste tú. Sí, lo empecé yo al decir. Sin saber. Sin tener idea. Total. ¿Qué podcast más serio? Somos un podcast serísimo. Serísimo, sí. Total que ayer. Veo un tweet de Asmodee Ibérica hacia mí, gracias Ari, supongo que serás tú. Sí, me siento importante en estos momentos. Bueno, total que le dicen, nos tienes que dar los datos para que te enviemos el premio a Gwen. Y yo diciendo, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué ha hecho? Y yo mirando mi timeline. Admito que hace unos días escuché el directo entero, porque está en Mixer y se puede escuchar. En los reels. Y llegué al sorteo y que Estrella saca el 1. ¡Ah, es una casualidad! ¡Qué suerte, Ari! ¡Te ahorran los gastos de envío! Y claro, yo veo el Mixer, veo que quedan 1 o 2 minutos y digo, bueno, pues ya está puesto, ya está acabado. Y lo corté ahí. Cuando ayer... Es que no tienen paciencia para nada. Cuando ayer... Pues encima él indignado de... Has participado en un concurso y no me lo has dicho, porque yo soy muy de participar en los concursillos de Facebook y de todo. Yo veo un juego y pues ala. Fin. Con mi identidad secreta, pues ahí. Ayer el bueno de Paco Burney me recordó, me dijo de escúchate la grabación, amigo. Sí, pero es que lo mejor es que estaba súper indignado porque el juego me lo habían dicho a mí y cuando se enteró que es que él había ganado el juego era, ¡ah, lo he ganado yo, lo he ganado yo! Bueno, total, que escuché la grabación y la sorpresa, y efectivamente es cuando después del primer sorteo pues Ari parece que dice que iban a sortear otro. Ari de Asmodee Ibérica, por si no. Exacto. Y sortean otro y nos toca, me toca. Le toca. Así que, no sé. Es tuyo nuestro. Es nuestro nuestro. Gracias a Ari por su generosidad, no sorteando solo uno, sino 2 ejemplares del Core Express. Gracias porque después de unos días de nosotros no decir nada, diría, bueno. Pues ponerse en contacto a Asmodee Ibérica de chacho, ¿qué es de vuestra vida? ¿Qué os contáis, manico? Y no podemos sino estar en deuda. Y además de darle las gracias por esto, pues que cuando lo tengamos y lo juguemos, pues haremos la reseñita, pondremos fotitos y. Esto es una estrategia tuya para que vuelva a jugar más. Admítelo. Sí. Secretamente me he puesto de acuerdo con Paco, con Ari, con. Vamos, hasta con Pedrote, un saludo a Pedrote, que dijo que ya nos valía por no haber ido a Coedo. Lo siento. Mira que solo bebo agua embotellada ahora y eso, pero mira que tengo cuidado, pero... En fin. También fue culpa de Mario, porque si hubiéramos ido el sábado, que es cuando queríamos ir... También es cierto, aquí le podéis echar la culpa. Haber ido. Le podéis echar la culpa a Mario. Porque me puse mala el sábado por la noche. Nosotros íbamos a haber ido el sábado y nos esperamos el domingo para que él pudiera ir con nosotros, así que al final se Mario fue él. Estuvo allí de infiltrado, ahí, sin decir ni pío. Sigue siendo el McCuffy. Así que... después decimos de mí, pero... Mario, te odio. Él no dijo nada. En fin, pues todo esto, pues nada, que... Estamos fuertemente en deuda por todo esto y que la saldaremos en breve. Que sentimos no haberos visto a un montón de gente, a la gente con pareja, a Raichei y Misu, a la gente de Ash Universal, y que queríamos habernos conocido en persona. Sí, porque le teníamos que llevar el proto y al final nos lo pudimos llevar. A Pedrote. Y toda esta gente la conocería ahí si os metéis en la BSK o en Twitter. O sea que... Y si vais a jornadas. Id a jornadas, de verdad, son experiencias geniales. Sí, de hecho vamos a ir a la gesta. Exacto. En una locura total. Sí, salgo del curro y nos vamos. Vale. Muy bien, pues nada, nos vemos en la gesta. Hasta luego. Tenemos visita. Bueno, pues os presento. Ella es Gwen. Hola, soy Gwen. Hola. Hola, ¿qué tal? Con virus, pero por aquí no se transmite. Por aquí no nos vamos a contagiar nosotros. No. Está la pobre pachuchilla, pero bueno, ya está. No. Lo he traído esto a donde está ella descansando. Y así que fuera menos. Telepodca a domicilio. Y ya está, yo, bueno, pues ya me he visto. Soy Kaidan. Y. Un segundito que estoy cerrando la ventana ya para. Gracias, vecinos. Vaya tela. Bueno, ahora entra cuando empiezan a boicotearnos a nosotros. Ahora empezarán a entrar en nuestra habitación, a llamar a gente. Claro, cosa. Claro. Sí, sí. Yo estoy esperando la llamada de teléfono, vamos. Eso es. Silenciamos móviles, aquel que pueda permitírselo. Y toda esa historia. Y ya está. Bueno, pues nada, os he enviado un poco la idea de bueno, pues de por dónde... ¡Qué pro que estás, Skyron! Claro, como tú últimamente no vas a la entrevista. No, no voy. No voy ni a las ferias de juego. Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! Más me dolió a mí que yo no estaba malo. Me quiere que mucho. Una pastillita y a dormir. Y luego ya tú te vas por ahí de... Ay, bueno. Se lo dije que se podía ir, pero... Sí, pero él sabía que era una trampa, eso es lo típico. No, vete tú, no sé qué, ya sabe que después te la juegas. Claro, estaba ahí sentado en su de este Demon Calamaria y es una trampa. Es una trampa. Sí, no, no. Eso es como el chiste ese de cariño, ¿te has fijado en mi amiga? ¿Crees que es más guapa que yo? Y, okay. Y la única respuesta buena es saltar por la ventana. Es la única de la que no sales perdiendo, ¿no? Exacto. Vaya, te la anda, venga, empieza porque bueno. Esto se está poniendo mal. Pues venga, chato. Pues hoy estamos con Antonio y Manuel David, que son dos de los miembros de Meridiano 6, que nos van a hablar tanto de Ice Universalis, que es un juego que están desarrollando ahora en campaña en Berkami, como de, bueno, pues del resto de cosillas que están llevando a cabo. Muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera cosa que se me ocurre. ¿Tengo entendido que soy de Jerez? Yo soy de Jerez. Manuel, de Manu, Jerez. Soy de Jerez. Yo soy Antonio, sí. Y soy de... Bueno, soy de Cádiz, pero vivo en Puerto Real, que es un pueblecito que está cerca de Cádiz. Vale, ¿qué pasa por aquella zona que está... Toda la creatividad desatada, porque vamos. Es Cádiz, ¿qué quieres? Sí, pero Cádiz tiene historias de chirigota y tal, ¿no? Pero es que últimamente la gente de Oifades también son de Jerez. Y bueno, digo, bueno, ¿qué está pasando allí? ¿La creatividad se ha despertado en el tema de los juegos de mesa? Bueno, yo sí, creo pues... que. No sé. Nosotros, concretamente, Manuel y yo, que somos así, nos ha gustado siempre el rol, nos ha gustado los juegos de mesa. Y bueno. Nos dio por ir empezando poquito a poco, y al final es verdad que hemos coincidido con otra gente, como la gente de Orfader y tal, que también están iniciando su proyecto. La verdad es que una vez que te empiezas a mover un poco, ves que empiezan a salir gente que tiene juego y que tienes proto por todos lados. Precisamente en Jerez está también Dan Titán, que, ¿no? Claro. Que seguramente lo conocéis. Sí, y además que el tío se mueve con todo, con juegos, con sus protos, con los que ella editó y tal. Con lo cual, no sé, la verdad es que una vez que te empiezas a mover, ves que la gente es muy creativa y que está ahí moviéndose todo el rato. Tenemos que viajar en Kaidon. Tenemos que volver por Jerez, que ya estuvimos en una ocasión. Oye, que las jornadas de Mueve Ficha que son en Cádiz, de la asociación Mueve Ficha, están muy bien, ¿eh? ¿Cuándo muy son? Bien. Pasa que ya han sido hace poquito, fueron en septiembre. A final de mes. Sí, pero que para el año que viene, una escapadita y vais a disfrutar, vamos. Pues será lo que se pueda. Ponernos los dientes largos con Córdoba, ¿cómo ha ido el festival? Bueno, a ver, tuvimos uno de los miembros del podcast, Marius, estuvo allí en Córdoba. pero bueno, fue en plan discreto y pero sí nos dijo que vuestro stand estaba petado. Que no se pudo acercar. Sí, sí, la verdad es que no hemos parado. En principio íbamos a estar 2 días y al final hemos estado 3, porque vimos que es que, vamos, no sé, ha habido un salto importante del año pasado para acá. Supongo que es que todo lo que nos hemos estado moviendo, todo el trabajo que estamos haciendo detrás de redes sociales, de acudir a jornadas y tal, pues está teniendo su efecto y la verdad es que atraíamos, no sé. Supongo que también, bueno, a medida que ya se van conociendo los juegos y aparecen en foros y eso, pues ya la gente los busca para probarlos, ¿no? Está claro. Y más sabiendo que hay uno de ellos que está en crowdfunding, claro. Pero sí que nosotros tenemos más delito, porque en la jornada Tierra de Nadie estuvimos jugando delante vuestra toda la tarde. Sí, no tenemos perdón de Dios. Porque yo veo las fotos y veo el stand vuestro detrás, veo la cartelería grande. Sí, sí, nosotros que vamos ahí haciendo spam, intentamos salir en todas las fotos posibles cuando estamos viendo la cámara, o movemos rápidamente el banner y digo, ahí está Meridiano 6. No, hombre. Oye, tiene éxito, ¿eh? No, hombre, la verdad es eso precisamente. Es decir, sobre todo si te acercas a jornadas, ¿no? Que le dan cierto hueco a la gente que hace protos y tal, te encuentras con que hay cantidad, ¿no? Lo mismo como volante, cantidad de gente que tiene sus protos y te puedes llevar una tarde jugando porque le preguntas, oye, ¿tienes otro? Y la gente se te saca otro juego, ¿no? Nosotros, tanto en Cádiz que en la de Mueve Ficha hubo, bueno, una intención especial por parte de la gente que lo organizaba, de que los prototipos tuviesen su hueco dentro de la jornada y que la gente fuese a probarlo, que eso es una cosa que nos gustó bastante, ¿no? Que, bueno, te daban un pasaporte de esto que tenías que ir sellando con 6 juegos, sí, para entrar en un sorteo, y uno de los 6 era un prototipo, ¿no? Entonces, eso hacía que la gente pues acudiese también a la zona de prototipo, y la verdad que ahí tuvimos también bastante éxito. Y ya también, por ejemplo, las de Córdoba, la zona de prototipo, que al final fue un poco zona mixta por el tema de la lluvia. La verdad es que gente, ¿no?, que veías todo el tiempo con, bueno, pues nosotros pudimos jugar con la gente de Gladiadores, ¿no? Pudimos jugar también al proto de Ether Wars, pudimos jugar también a unos que ya habíamos probado antes, que eran Ciudades Paralelas, ¿no? Y bueno, la verdad es que veías completamente, bueno, que la gente traía sus protos, lo enseñaba, lo probaba y eso la verdad es que es bonito, ¿no? Porque es un poco el nacimiento un poco de nuestra afición, ¿no? El hecho del proceso de la creación del juego. Sí, y más allá del jugón. Sí, sí, sí. Me convierto en el mega, mega, mega. Siguiente paso. ¿Cómo? A ver, nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones con gente que está sacando su campaña para un juego, pero vosotros habéis ido un paso más. Habéis hecho, estáis haciendo vuestra propia editorial. Bueno, me imagino que el paso primero natural es eso, soy un jugón y ahora quiero sacar mi juego. Y dices, vale, pero ¿cómo llegas de eso a decir, no solo voy a sacar mi juego, sino que voy a sacar mi editorial? ¿Y por qué se llama Meridiano 6? Eso creo que lo he leído ya, pero venga, contárnoslo. Bueno, paso a paso, a ver, lo primero, ¿cómo nace esto de la editorial? Bueno, en principio la idea no era la editorial, la idea era el juego. Nosotros empezamos con ideas de juegos, ¿vale? Algunas se quedaron en el cajón ahí de los desastres y hasta que dimos con una idea que fue el Ars Universalis, el primero de ellos, de los 3 que tenemos ahora mismo más públicamente. Claro, llega un momento en el desarrollo del juego en lo que ya está suficientemente maduro que tú dices, bueno, a ver, ya me tengo que plantear qué hago yo con el juego, porque está bien eso de llevar la jornada, está bien eso de probarlo mucho, pero llega un momento en que tú dices, quiero algo más, o me lo publican o lo publico, está claro. Entonces, estuvimos planteando la posibilidad de enviarlo a editoriales y tal, para que lo probaran, lo miraran y esas cosas, lo típico que se hace, pero bueno, lo pensamos bien y dijimos, si tenemos más ideas, y la verdad es que tenemos bastantes más ideas, porque ahora mismo somos, no sé, estaremos en una edad creativa o lo que sea, que es que nos salen espontáneamente. Además que estamos continuamente, esto es enfermizo, ¿sabes? Te pones a pensar en ideas de juego y no paras de pensar en ideas de juego casi todo el día, ¿no? Día de un paso más de la enfermedad. Sí, sí, suena bueno. Pero es algo común, ¿eh? Es algo común. Cuando hablas con otros autores parece que todo el mundo tiene ese mismo problema, entre comillas. Eso, hombre, pues llega un momento en que tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Lo tendremos que, no sé, lo llamamos a editoriales, lo publicamos nosotros. Uh-huh. Y el tema de mandar los editoriales nos quitaba un poco las ganas porque, bueno, tú sabes, tienes que mandar un correo, esperar a que te respondan o no. Entre todo eso van pasando meses. Cuando te responden, mandas una copia del juego y ahora te pueden tardar otra vez otros no sé cuántos meses en responderte. Tienes que coincidir con la línea editorial que tenga cada editorial en su momento. No sé, pegas varias. Y bueno, pues no sé, yo creo que fue simplemente decir, bueno, pues vamos a dar el paso de vamos a intentar autoeditarlo nosotros, así también tenemos nosotros la posibilidad de editarnos nuestros otros propios juegos y tenemos la oportunidad también de ver la posibilidad de editar juegos de otras personas, ¿por qué no? Yo creo que va por ahí la línea. Alguien podrá decir, bueno, pero es que ¿cómo podéis decir que sois editorial si todavía no habéis editado ningún juego? Pues bueno, llámanos como quieras, nos puede llamar editorial, nos puede llamar marca, nos puede llamar como quieras. La cuestión es que nuestra intención es autoeditarnos nuestro juego ahora mismo y no nos cerramos a abrir otro, a editar otro juego, está claro. Una startup de juegos de mesa que se lleva mucho. ¿Una qué? Una startup. Uy, pues no sé, yo la primera vez que lo escucho eso. No había escuchado startup. Pues cuando eso... quieres decir que una... Ah, startup, vale. Startup, están sí. Montando una empresa innovadora, vale. Y no sé qué. Sí. Eso es ahora, vale. Ser un como entrepreneur, que también se lleva mucho ahora. Sí. Bueno, pues mola. No, yo ya me he quedado con el cante ese de que estáis dispuestos a editar de otra gente. Yo, cuando hablabais de la vena creativa de todo el mundo, yo admito una noche estar hasta no sé qué hora recortando papelitos, enfundándolos, diciendo, oh, qué idea que se me ha ocurrido, o qué, no sé qué. Así que... Pero después se dio cuenta que estaba regurgitando las reglas del Decim, ¿sabes? Sí. pasa a veces que dices tú, hostia, me parece que este juego ya existe, ¿no? Nosotros cada vez que... Porque la cuestión es que Manuel y yo estamos trabajando, somos informáticos, y de repente me vuelvo o no, o se vuelve para mí, y digo yo... Se me ha ocurrido una idea de un juego. Bueno, empiezo a contarle la historia, no sé cuánto. Ya después nos da miedo buscar algo parecido en la BGG, ¿no? Porque decimos, seguro que ya esto existe, no sé cuánto. No queremos influenciarnos de nada porque al final acabas haciendo un juego muy parecido, ¿no? Entonces, ahí siempre te entra un poco el miedito, ¿no? Es decir, hostia, a ver si estoy haciendo algo que ya existe, ¿no? No, vamos, es que en mi caso estaba orgulloso de, digamos, una mecánica que se me había ocurrido. Estaba orgullosísimo y el otro día, releyéndome las redes, digo, la he fusilado aquí. O sea, lo sé porque ya leí esta regla hace un par de años. ¿Y por qué hay tanto informático en los juegos de mesa? Porque es que estamos cuatro ahora mismo, o sea que... Hombre, no sé, yo creo que porque también, es decir, los informáticos que somos un poquito creativos, al final acabamos haciendo videojuegos, acabamos haciendo juegos de mesa en definitiva, porque nos gusta jugar, ¿no? Entonces, a nosotros que nos pareció más fácil hacer un juego de mesa que un juego ordenado, y ya hemos tirado por ahí. Pues muy bien. Sí, guay, ¿no? Sí. No sé. ¿Cómo voy a decir? Como que también esta mente algorítmica, ¿no? El tener que pensar en algoritmos y tal. Sí. No sé. Sí. A lo mejor por ahí también es que estamos acostumbrados a pensar de esa manera. A optimizar, a hacer planes, a dividir los problemas en sus problemas. Sí. Claro. Y bueno, ya se sentamos en los árboles de. No, venga, no me vaya a poner aquí a degranar una estrella, vamos a... Sí, al nombre, Meridiano 6, ¿dónde Meridiano se ha ocurrido? 6, venga, Antonio, se lo explicas tú. ¿El nombre de Meridiano 6? Sí. Vale, Meridiano 6, bueno, nosotros cuando dijimos vamos a hacer una editorial, ya el paso justo siguiente, igual que cuando creas un juego, no es que qué nombre le ponemos, ¿no? Que ya empiezas tú a darle vuelta a la cabeza a ver qué nombre es interesante y tal. Entonces sí, nosotros queríamos hacer un nombre que estuviese relacionado con Cádiz. Entonces estuvimos pensando y tal, bueno, Cádiz, ¿qué es lo que hay? No sé qué, que si los fenicios, que si pito, que si flauta. Y entonces, en uno de los que tuvimos, bueno, pues se nos ocurrió Meridiano 6 porque el Meridiano 6 pasa por Cádiz, vaya. No tiene más misterio. Y Meridiano 6, o este concretamente, creo que es, ¿no? Y nada, y se nos quedó ese. Ya tiramos para adelante con ese nombre, hicimos, ¿no? Además porque lo que solemos hacer, cada vez que tenemos una idea, es intentar plasmarla gráficamente, hacemos un logo, no sé cuánto, sí, nos gusta, ¿no? Cambiamos, tal. Total, que al final se quedó, bueno, decidimos tirar un poco para adelante por eso, por el Meridiano 6, que tenía que ver un poco con Cádiz, además de con un montón de ciudades por donde pasa también el Meridiano 6, pero bueno. No, mola. Sí, además, Skydan trabaja con mapa. Sí. Y cuando vio Meridiano 6 fue a buscarlo. Sí, fue a ver. ¿Y esto? Pero... Dime qué pasa por Cádiz. Bueno, por la provincia, por lo menos, ¿no? Sí. Uy, yo no voy a empezar con Jerez, Cádiz. No, eso lo dejo para vosotros. Yo le iba a llamar Caleta Games, que es una playa de Cádiz, pero ya Manuel se opuso completamente, ¿sabes? Entonces no. Carranza Games también podría ser otra opción. Cogéis, decís, venga, vamos a hacernos pues editorial, Maika, no, bueno, editorial, no tengo problema en vosotros estáis en el proceso de editar juegos, soy una editorial. Vamos a hacernos editorial y empezáis a mover los protos. Bueno, los protos que tenéis, empezáis, claro, uno tiene los recursos que tiene cuando empieza y dice, bueno, ¿cuánto me voy a gastar? Voy a mínimo. La verdad es que habéis hecho unos protos que tienen una calidad muy, muy chula. Pero mi pregunta es, ¿cuánto habéis hecho y cuántas horas habéis echado haciéndolo? Porque estoy viendo que habéis hecho un montón de copias, que las tenéis moviéndolas para arriba, para abajo, por toda España, y eso tiene curro. Incontables, incontables horas. O sea, yo no sé, los dedos muchas veces se te quedan marcados de las tijeras, te duelen, ese tipo de cosas, ¿sabes? Venga, vamos, materiales, empiezas a conocer materiales que tú dices, oye, yo no sabía que existía la goma Eva, que para mí ha sido un descubrimiento magnífico. Pero es que no veía ya el ataque. ¿Cómo? Art Attack. Es que no veíais Art Attack, goma Eva. Sí, sí, lo veíamos, pero en Art Attack no había goma Eva, ¿no? Sí. Hasta que no lo utilizas no lo sabes, porque tú lo veis. No sé, para mí ha sido un descubrimiento. Además, creo que es uno de los inventos del siglo XX. La goma Eva junto con el material de los vasitos del café para llevar, que eso de que no te queme, eso es un milagro, ¿sabes? Esos son los dos inventos más sofisticados del siglo XX. Pues en eso, dedicamos muchísimas horas al tema del diseño, también le dedicamos muchas horas. La verdad es que nosotros somos de los que pensamos que el diseño gráfico es muy importante. No puedes presentar un prototipo en unas jornadas hecho a papel, la verdad. No, yo pienso que no debe ser así. Está bien que tú lo hagas en tu casa, está bien que lo hagas en tu círculo de amigos cercanos para probar y testear y tal, pero si lo vas a exponer a un público, que menos que llevar una presentación mínima, ¿sabes? Fundamentalmente también, porque cuesta que la gente... Es decir, tú estás presentándole un juego que no está editado y cuesta que la gente se acerque a priori, ¿no? Es decir, si la gente no escucha antes hablar de tu juego y tal, es difícil acercarlo. Entonces, pensamos que a lo mejor si tiene un diseño medianamente atractivo, que se vea un pelín aunque sea terminado en ese aspecto, es más fácil sentar a la gente a la mesa, ¿no? Que en definitiva es lo que tú buscas cuando vas a una jornada con el juego, que es que la gente se siente y te eche una partida, ¿no? Y ya te dé su opinión, etcétera. Pero al principio, si tú llevas juegos en papel, así en folio y pintado con el bol y tal, te encuentras con un hándicap más, ¿no? Con respecto a simplemente llevar el juego. Sí, sí, ¿no? De Ars Universalis, que el Ars Universalis concretamente, pues ya iremos por la décima copia que hemos hecho de prototipo. Del último prototipo con el último diseño, creo que hemos hecho 6 copias. Y, o sea, que llevamos ya bastantes cartas recortadas y, vamos, suficiente, porque la verdad es que tiene bastantes componentes. Nada más que en cartas son 266 cartas cada prototipo. Y antes, como comentaba, antes no eran cartas, o sea, en la versión inicial las cartas de materiales simulaban troquelados pegados en doble cara sobre una goma Eva, con lo que eran 200 cartas, no 100 cartas, o sea, 260. Madre de Dios. Y había que pegarlo con pegamento y tal. Pero la última versión, pues la hemos cambiado, esos troquelados la hemos cambiado por cartas y la verdad es que estamos contentos porque está funcionando bastante bien también, vamos. Mucho, ese vamos. Ese cambio ha sido mejor, sí. Sí, ahora hablaremos del juego y sí, porque, comentaremos. La verdad es que lo hemos probado en la condición más escéptica para probar quizá un juego nuevo. A ver, la cosa es que, bueno, nos enviasteis el proto, lo probamos con Mami Meeple y... Que os manda muchos saludos, tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Sí, y con... Hola, el patato, Mami. Como dije ella. Y bueno, decir en mi contra... que probablemente hiciera una de las peores explicaciones posibles, no, que se pueden hacer de un juego. Te prometo yo que otra... Lo he hecho peor otras veces, ¿no? No, quiero decir que además que era la primera vez que jugábamos con ellos. Sí. Y nos lo pasamos súper bien, o sea que... Sí. Cambiar el grupo de juego y juego nuevo, o sea que sí. Si funciona, sí. Y mal explicado. No mal explicado del todo, una reglilla de nada. Sí, no fue en Colonia. En fin, se me pasó, por ejemplo, eso que bueno, se me pasó que había que conseguir puntos de victoria, ¿no? Se me pasó alguna regla que, de hecho, lo curioso es que nos dábamos cuenta sin esas reglas que echábamos de menos que estuviera eso, y nuestra primera propuesta era leche, es que esto no puede ser así. Preguntamos por qué el track de cuando avanzas en cada una de las artes, sí, porque cuando llegabas atrás y te llegaban los puntos esos, los bonus, después sí. Porque seguía habiendo un track. Claro, a mí porque Mami Meeple se puso en contacto con nosotros, ¿no? Además que eso nos parece fantástico, la verdad que nos hace mucha ilusión que la gente nos diga, oye, he probado tu proto y se me ha ocurrido esto, lo que sea. Entonces nos mandó el correo y nos quedamos pensando un poco que lo que ya planteamos un poco así, porque no nos dijo directamente el tema de que se pudiese quitar las cartas, pero nos dio un poco la impresión de que faltaba algo. Y ya cuando vosotros nos comentaste, dijimos, claro, es que era eso. No, es que se me había ido entero. Pero natural, de modo natural, nos había salido esa misma regla que vosotros ya la habíais pensado. Lo que quiero decir es que el juego está súper engranado. Por eso digo que por eso. Está engranado de manera intuitiva. Sí, no, no, que va, son cosas que dices, bueno... Hasta para no informático. No. Bueno, vamos a hablar un poco más ordenadamente de las Universalis, si os parece. La, bueno, las Universalis, si me permitís, yo hago la intro y vosotros ya... Por supuesto. Es un juego en el que llevas a, bueno, pues digamos unas mecenas que van a apostar dinero, bueno, a dar dinero para conseguir unos artistas y a los que les van a dar recursos para que esos artistas deslumbren y pasen a la historia. Y claro, a su vez esos mecenas, pues como han apoyado a esos artistas, digamos que su fama va atravesando la era. Y se trata de ser, pues eso, el mecenas que más ha apoyado a lo largo de la historia a una serie de artistas. Como los Medici. Por ejemplo. Muy bien. Sí. Y lo hace con una mecánica, bueno, pues primero una parte de puja, digamos, más o menos tradicional, y después con una serie de puzzles que es brutal, como habéis puesto cinco dimensiones distintas dentro de la misma carta, porque es lo, cada puzzle es en una dimensión distinta. Y bueno, pues nada, hablad vosotros de vuestro juego, lo que... Bueno, pues fundamentalmente, bueno, lo que has explicado está perfecto, y fundamentalmente es lo que nos gusta precisamente, ¿no? Lo que creemos que es un poco más, ¿no? Lo más innovador del juego y el punto fuerte es el tema de los puzzles, ¿no? Que es verdad que tienes muchas horas detrás, ¿no? De intentar encajar sobre todo todas las piezas, que los puzzles estén lo más equilibrado posible y tal. Es lo que más contentos estamos nosotros del juego, ¿no? Y que es un puzzle que es accesible por todo el mundo. Y que jugones y no jugones pueden coger el puzzle y en una ronda lo pillan y en la segunda ya están compitiendo perfectamente por conseguir ganar el juego, ¿no? Que la verdad es que creo que estamos más contentos, que son puzzles pero con la dificultad justa para que no sea algo complicado ni algo frustrante. Muy rápido de aprender la mecánica, sí. Uh-huh. Para gente que no haya visto el juego, aunque que busquen imágenes, pero que se hagan una idea de que cada material... En la última versión estáis presentándolo, son cartas cuadradas que combinan cinco tipos de símbolos entre ambos lados de las caras, porque hay cinco tipos de artes que se pueden desarrollar en el juego. Claro, tú puedes utilizar un mismo material para resolver cualquiera de los posibles puzzles en cualquiera de esas dimensiones. Y bueno, pues por ejemplo, pues eso, cómo combináis las notas musicales por un lado, o los colores, que vayan enganchando los colores entre sí y se puedan hacer mezclas, o los números para la ciencia. Vamos. Fue un poco momento cifra y letra. Hay un pequeño momento, las cifras, sí. Hay un pequeño momento cuando tienes varios artistas y tienes pues seis o incluso siete productos, siete piezas. Que dices, vale, ¿cómo encajo todo esto para optimizar a mi artista? ¿Cómo cojo esta pieza por el número y consigo este, pero entonces no puedo hacer la mezcla o no puedo hacer el tono o no tengo el material? Uf. Claro, claro. Ahí precisamente es donde está el kit del juego, ¿no? Es decir, porque como comentaba antes, aprenderlo no es complicado y puede jugar todo el mundo y echar una buena partida sin comerse mucho la cabeza. Pero ya cuando tú das el siguiente paso, que es voy a intentar optimizarlo, es cuando entra realmente le coge el gustillo al juego. Porque claro, tú dices, esta pieza me vale para dos puzzles. Pero claro, depende, si la utilizo para aquí, gasto dos materiales, pero si lo utilizo para otro, solamente gasto uno. Y entonces es la parte un poco más graciosa del juego, ¿no? De intentar con los recursos que tiene, que son las cartas de materiales, optimizarlo de la mejor manera posible para... Porque en definitiva es eso, es un recurso que tienes que administrar, ¿no? Sí, hay gente que verdaderamente se devanan los sesos en resolver algunos puzzles, que yo digo, joder, tampoco es tan complicado, pero claro, el que ya ha jugado antes lo ve todo mucho más sencillo. En Córdoba había veces que me he fijado en las caras, porque me suelo fijar en las caras de los que juegan para ver si se lo están pasando bien y tal, y hay gente que se lo pasa muy bien, pero hay otros que los veis con unas caras de me estoy partiendo el seso aquí para resolver un... Y yo digo, bueno, cambia de puzzle, tío, cambia de puzzle porque no te lo vas a pasar bien, ¿sabes? Sí, además, como pero son bueno, cinco creemos... tipos de puzzle, incluso la persona, si se da cuenta, decir, bueno, yo por mis habilidades a lo mejor soy mejor para los colores o para la música, claro, claro, o lo que sea. O sin embargo, los de las letras son incapaces de montarlo. Bueno, pues incluso puedes decir, bueno, pues tiro hacia esa dimensión un poco y bueno, a ver lo que voy logrando por ahí. ¿Y cómo se ocurrió poner las cinco las cinco artes en las cartas, porque yo jugaba y decía, esto es como el fresco, estoy mezclando colores, esto es como el cifra y letra, estoy... A mí me dijo otro juego que no me acuerdo ahora. Uf, no me acuerdo cuál que ella le recordaba, y entonces era como habéis resumido un montón de temáticas de juego en una carta. Sí. Pues la verdad es que sí, no recuerdo cómo se nos vino la chispa esa, pero sí recuerdo que fue relativamente rápida, o sea, aunque después hemos ido afinando ya cada puzzle, ¿no? Y sobre todo viendo el tema de frecuencias, de las letras, de los números, de no sé qué, pero lo que es la idea inicial y básica de tenemos que poner estos símbolos, yo recuerdo que más o menos salió rápido. Otra cosa es que, bueno, al principio en vez de un pentagrama de dos era un pentagrama de tres, salían más notas, recuerdo también que la escultura era distinta, no podías girar las cartas. O sea, todo ha ido evolucionando, ¿no? Llevamos 2 años detrás de esto y la verdad es que desde que empezamos hasta ahora ha cambiado muchísimo. No recuerdo que el principio fuese algo especial, simplemente como que salió todo de una forma muy, ya te digo, muy intuitiva, ¿no? Eran cinco tipos de artes, a cada una. Lo que hicimos fue un ejercicio de simplificación, ¿no? A ver, esto aunque parezca un poco así, pero realmente fue eso, o sea, empezamos, bueno, la ciencia, ¿de qué se trata la ciencia? Pues en definitiva de hacer cuentas, ¿no? Pues venga, vamos a simplificar las cuentas al máximo, números que hacemos operaciones matemáticas básicas, vale. Venga, nos vamos a las letras, vamos a simplificar en qué consiste la literatura, bueno, en escribir libros, los libros son frases, párrafos, tal, palabras, al final vamos, palabras, lo simplificamos, vamos a juntar letras para hacer palabras. Y así con todo, o sea, en definitiva con todo. La pintura, lo básico de la pintura, ¿qué es? Pues vamos a partir de los colores primarios, ¿no? Y de ahí vamos a profundizar un poco los colores secundarios. Vamos a mezclar colores y con eso hacemos los colores de los puzzles. O sea, que al final, si os fijáis, todo es un ejercicio de simplificación del arte en concreto, ¿no? Y el hecho de que lo juntáramos todo en una carta... es que al final dijimos, bueno, hay que intentar hacer todo en una misma carta, que al principio también pensamos que se podía haber intentado en una misma cara, pero vimos que en una misma cara era demasiada información. No, pero... ¿Vale? Porque también hay mucha gente que nos dice, bueno, pero es que esto de dar la vuelta a la carta puede ser un poco tostón. No, yo creo que le da juego, ¿eh? Sí, sí, sí, le da... Ay. Nosotros queremos claro. Parte del juego también. Es que... Claro, nosotros cuando lo pensamos así, ¿sabes? Que tiene su gracia el darle la vuelta a las cartas. A mí me gusta estar sentado y darle la vuelta, porque también ejercitas, quieras o no, un poco la memoria, tienes que acordarte de lo que había. No sé, yo lo veo como parte del juego, ¿vale? Sí, de hecho, no, entiendo que a alguien no le pueda gustar, pero yo le veo una ventaja. Es parte del juego. El hecho de que no toda la información la tengas visible y tenga eso, que jugar con las dos caras, hace, creo, imposible que alguien que vaya a optimizar la jugada se pueda estar... todo el rato que quiera, porque al fin y al cabo, si todo estuviera por una cara, que al estar toda la información disponible, alguien podría estar pum pum pum pum pum pum pum pum, el ir dándole claro. La vuelta, o incluso cuando esas cartas que se pueden después ir cogiendo de ese pool que aparece que está disponible para los jugadores. Eso es lo que iba a decir. Porque ese momento de tensión de le está dando la vuelta a la carta y no la veo, a ver si eso me sirve a mí o no. Claro, que muchas veces si están las tres cartas puestas por un lado y de pronto alguien empieza un poco a darle la vuelta a ver lo que hay por el otro lado, dice, ah, mira, que este va a las otras dimensiones. Vamos a ver cómo puedo darle caña para que no pueda él acabar sus puzzles. Esa interacción entre jugadores sigue estando ahí. Además, eso, llega un momento en el cual, cuando ya has jugado unas cuantas partidas, porque la primera partida siempre es un poco, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, tal, pasan todos los juegos, ¿no? Cuando ya has jugado unas cuantas partidas, ya te conoces un poco el juego, ya se convierte un poco más en un ejercicio de análisis de lo que te falta, porque ya te conoces las piezas, y dices, me falta una nota que tenga arriba y abajo, o la que sea tal, tal. Entonces vas haciendo plac, plac, y vas buscando rápidamente la que te falta, ya vas seleccionando mucho más rápido, ¿no? Es ya un... Más que un proceso de memoria, ¿no? Como puede ser las primeras partidas, es un proceso de análisis, ¿no? ¿Cuál es la pieza que me falta? Y voy a ver si la tengo. Sí. Es que es súper didáctico. Ya no solo en estas habilidades que se desarrollan, estas habilidades cognitivas que se desarrollan jugando, porque además las cartas de los artistas tienen su historia, tienen sus códigos QR para poder aprender más de esos artistas si interesa. Que le había añadido esa información adicional. Y eso, bueno, nos gustó ese detallillo, nos llamó mucho la atención. Si pensáis que a lo mejor, pues igual que está la gente jugando en pareja, la biblioteca, puede ir muy enfocado a que la gente, los niños y tal, estudien con el juego. O les resulte eso, de por lo menos quieran conocer más de esa figura. Claro, nosotros una de las cosas que vimos, ¿no? Además, bueno, tanto Manuel como a mí nos gusta siempre, es decir, los juegos históricos y tal, nos gustan bastante por el componente ese, ¿no? A mí me gusta jugar con personajes históricos, me gusta los juegos en los cuales yo cojo y llevo un personaje de la historia, ¿no? Entonces nosotros vimos que eso tenía un potencial, meramente a partir del juego, de ser una justificación para hacer los puzzles, ¿no? Ahí podíamos introducirle una faceta más, que era la faceta, pues, un poco, bueno, cultural, educativa, lo que sea, que es que veas un rostro y te veas una pequeña biografía y un nombre, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, se te acaba quedando. Y cuando ya te encuentras una foto de Jan van Eyck, ya sabes que era un pintor holandés, tal, y lo puedes ¿no? ubicar, ¿no? Y nosotros sí. Hemos aprendido haciendo este juego y creemos que puede ser una herramienta que no es algo imprescindible para jugar, es decir, no hace falta aprender, ¿no?, para poder jugar a Universalis, pero es una herramienta que está ahí y que se puede utilizar por parte de los padres que quieran, ¿no?, enseñar, pues, de una manera divertida a sus hijos, se puede utilizar en los colegios. Nosotros creemos que tiene esa dimensión y que se puede utilizar, ¿vale? Sí. Bueno, la campaña está yendo muy bien. Uh-huh. Está yendo muy bien, todavía creo que quedan 27 días. 26 o 27. Ha superado ya la mitad de la financiación que andáis buscando. Estoy pensando, creo que en el primer, digamos, logro desbloqueable que habéis planteado, creo que era, andáis buscando 6.000 euros y el primer logro desbloqueable es a los 7.000, que creo que hablabais de una expansión de artistas o de mujeres importantes en la historia. Oh. Vale, eso no lo había visto, ¿no? No, vale. Es que está malita. Vale, verdad. No sé si os lo han propuesto ya, pero yo iba a hacer una propuesta para esa, como una fémina para esa... Venga, escuchamos. Ada. Lovely. Lovely, sí. Vale. No lo han comentado, sí. Lo tenemos, además, es verdad que cuando estuvimos desarrollando el juego, bueno, por cuestiones, la verdad, meramente históricas, ¿no? Las mujeres han tenido a lo largo de la historia muchas dificultades para expresarse, ¿no? Sobre todo en ese tiempo, pues, incluso eran criminalizadas por ello, ¿no? De una manera artística y tal. Entonces, los primeros nombres que surgen naturalmente cuando tú piensas en la edad, en el Renacimiento y tal, bueno, pues te aparece Miguel Ángel, te aparece Leonardo, tal, tal, pero es verdad que había muchas mujeres que han estado con el doble dificultad, ¿no?, que los propios artistas y científicos de esa época, también luchando por expresarse y por exponer sus ideas, ¿no? Entonces, nos gustó la idea de darle un poco ese papel, ¿no?, y esa importancia que la tuvieron, y que el primer meta desbloqueable fuese esa, ¿no? Y además, bueno, también un poco colaborativamente, igual que hemos estado haciendo el primer pack de expansión, ¿no?, que va a ser exclusivo para los mecenas de Berkami. Un pack con tres cartas que se van a elegir por parte de la gente que haya apostado, ¿no?, por el juego. El pack de mujeres también lo pensamos hacer de esa manera, ¿no? Es decir, vamos a coger un poco las que nosotros ya teníamos más o menos preseleccionadas y las cosas que nos van comentando la gente, y vamos a hacer un formulario donde tú digas, bueno, pues yo creo que de la Edad Media debería entrar tal, de la Edad Moderna tal, y de la Edad Contemporánea tal, y entre todos elegir qué personajes, ¿no?, qué mujeres de la historia, pues, son las que aparecen en Ars Universalis. Eso, mola. Bueno, hay una cosa que me está gustando ahí, que, a ver, cuando hablamos en otro episodio, en los temas de los crowdfunding, me gusta, pues, cuando los crowdfunding que respetan la idea o que buscan la idea de, oye, gente, que esto lo hacemos entre todos y la gente que nos apoya, pues queremos escucharlo y queremos que tengan su pequeño detalle, que... Y vamos, y que lo hagáis así, pues no. A mí, yo os felicito por ello. ¿Cómo os sentís con la campaña? ¿De cómo está yendo? ¿Cómo ha costado mucho empezarla? Bueno, empezarla, ¿a qué te refieres? A moverla, a planificar. Es decir, me pongo en contacto con Berkami, elegir la plataforma. Y... Sí, vamos, esto le hemos dado muchísimas vueltas, muchísimas. Además, incluso con el tema de haber ganado el concurso de zona lúdica con el Plus Ultra 1525 en aquel momento, aplaudí. También se nos coló por medio del Plus Ultra. Pero bueno, al final nos hemos decidido por el Ars Universalis. La plataforma, en el caso de Ars Universalis, la hemos tenido clara. Dijimos, Berkami es un producto que lo queremos sacar aquí y tenemos que apostar porque nos apoyen la gente de aquí, nacionales, españolas, vámonos, nuestros más allegados. Y Y bueno, empezó bien, la campaña ha empezado bien. La campaña, la verdad es que en el primero y el segundo día el empujón fue bastante considerable. Entendemos que producto de toda la planificación previa de la campaña, porque la verdad es que nos hemos estado moviendo durante mucho tiempo por redes sociales, por jornadas, sobre todo también, en foros especializados, ¿no? El típico de la BSK, el Darkstone. O sea, que creemos que el trabajo previo a nuestro nivel lo hemos hecho bien. Con lo que ese saltito inicial lo hemos tenido bien conforme a que lo hemos hecho bien antes, entendemos también. La cosa es que, bueno, ya sabemos cómo van los crowdfunding. Empiezan muy bien y después, bueno, empiezan muy bien los que empiecen muy bien, pero después llega a una meseta rara, ¿no?, en la que ya cuesta mucho el conseguir apoyos y ya se convierte en un trabajo diario y constante de buscar por donde sea, debajo de todas las piedras del mundo, el que alguien te apoye, asociaciones, tiendas y gente desconocida que no saben que estás ahí, pero que cuando se dan cuenta de que estás ahí, lo flipan, ¿no? Dicen, ostras, yo no sabía que tú estabas ahí, ¿esto qué es? Y te apoyan, porque la verdad es que a mí me asombra cuando veo que hay muchísima gente desconocida, porque yo pensaba, digo, bueno, esto en principio será gente conocida la que te apoye, no. Cuando ves la gente que te apoya, yo creo que el 70% de los nombres a mí ni me suenan, ¿sabes? Y creo que es debido a eso, a que nos vamos metiendo cada vez más en redes sociales, en conocidos que a su vez conocen a otros. Es asombroso. La verdad es que es una experiencia que a mí me está gustando mucho por eso, porque me estoy dando cuenta de hasta qué punto somos capaces de llegar a alcanzar una meta y cuando te lo propones y trabajas constantemente, se va poco a poco consiguiendo. Ahora lo que hace falta es, bueno, es que todo eso se materialice en apoyos reales y económicos, porque al fin y al cabo lo que estamos pidiendo es que haya apoyos de dinero, claro, porque hay que llegar a una recaudación. Sí, claro. Bueno, pues la experiencia suena bien. Sí, suena cansada, pero se os ve contento. Sí, sí, es cansada, es muy cansada. Pero a la vez es reconfortante cuando ves que el esfuerzo está siendo recompensado, sí, claro. Sí, pero es un poco también eso, ¿no? Un poco estrés diario en plan de, uy, hoy nos ha entrado tanto, nos hace falta una media de tanto diario, no sé cuánto, pero bueno, yo creo que es normal, que todo el mundo que hace un crowdfunding pues acaba pasando también por, ¿no?, por estos nervios diarios. Tú realmente estás en una carrera de fondo que dura 40 días y tienes que estar ahí, ¿no?, como dice Manuel, porque ya el primer círculo, ¿no?, es decir, la gente que conocía el juego, la gente que lo había probado, la gente que había escuchado y que estaba interesada por él, ya puesto, ¿no? Y ahora tenemos que redoblar el esfuerzo durante estos 40 días para llegar a la gente que todavía no sabe de nosotros y explicarles de qué es el juego, ¿no? Y si le interesa, pues evidentemente que aporten, ¿no? Estaba pensando, casi coincidiendo con el final de la campaña, están la gesta, la jornada gesta. A lo mejor os pilla un poco lejos allí en Valencia, creo recordar. Sí. Pero ¿habéis contacto con ellos? ¿Habéis pensado moveros? O en Córdoba, porque estaba a una distancia más razonable, pues sí, habéis ya quemado, digamos, un poco esa bala, o lo tenéis todavía en el aire. No, vamos a ir. A la gesta ya tenemos también nuestra reserva hecha, vamos. Digamos. Tenemos una oportunidad en caída. Ahí queda eso. Si ellos van. Sí, a la gesta iremos. Y bueno, tenemos planificado los 40 días casi los tenemos planificados de promoción en muchos sitios, vamos. Estamos yendo a asociaciones, sobre todo eso, visitando asociaciones y tiendas y para que conozcan el juego, está claro. Es que se trata un poco de eso, de llevar el juego a la gente que no te conoce, ¿sabes? Sí. Y hay que hacerlo. Son 40 días de esfuerzo físico total, pero hay que estar ahí. Muy bien. Hay que estar. Y las gestas, como no, yo no he estado nunca, pero por lo que me han hablado son magníficas y no podíamos este año perdernosla, incluso sin el crowdfunding. Yo me hubiese planteado ir, vamos, directamente también. Sí. Bravo. Y la versión final del juego ya la tenéis, o sea, en cuanto a grafismo, materiales. Sí, bueno, comento. La versión final del juego está lista. Es decir, nosotros lo que es el diseño lo hizo un ilustrador de Puerto Santa María que se llama Manuel Espinosa. E hizo un trabajo para nosotros fantástico porque pasó, ¿no?, de nuestra versión de prototipo, que quiera que no, se notan nuestras carencias, ¿no?, con el Photoshop y todas estas cosas. Él ya le dio el salto de calidad. La verdad es que nos ha gustado mucho. Allá donde lo paseamos, la gente nos dice que está muy bien ilustrado y la verdad que coincidimos completamente con ello. Entonces nosotros a día de hoy, lo que es salvo los cambios que se vayan a producir durante la propia campaña en sí, lo que es las cartas, el tablero y tal, está todo finalizado. El manual está maquetado, habrá que pegarle dos o tres retoques más, pero entendemos que ya está todo finalizado, con lo cual, realmente, una vez que nosotros consigamos la financiación, ya iría directamente, bueno, para ponerse en producción y tener el juego cuanto antes disponible para enviárselo a los mecenas. Estaba pensando en el Plus Ultra, que también lo estáis moviendo. ¿También pensáis en moverlo con campaña o ya aprovecharíais parte de la financiación que conseguiríais con el Asus Universalis para sacarlo sin un crowdfunding en principio? ¿O? Bueno, el Plus Ultra es que después de haber ganado, no sé si, bueno, el concurso de Zona Lúdica, el premio de este año era el que ellos te ponían en contacto, en este caso, con PK Editorial. PK Editorial te apoyaba en un lanzamiento de un crowdfunding para el juego ganador. Ah, vale, no lo sabía eso. Uh-huh. Sí, sí, es el premio, vamos, digamos. Bueno, eso y 150 euros que también lo daban en metálico, vamos. Vale. En nuestro caso nos hemos puesto en contacto con Adrián de PK, hemos estado hablando con él. La cuestión del Plus Ultra ahora mismo es que, aunque pueda estar maduro a nivel de reglas, a nivel de ilustración, pues no está, ¿vale? Está a nivel de prototipo, está claro. Entonces, teníamos que dar el salto también de la ilustración. No podíamos lanzar el crowdfunding ya sin tener ni siquiera las ilustraciones del juego. Bueno, ya tenemos ilustrador, ya está todo acordado. La cuestión es que para que este ilustrador empiece, pues tiene que terminar antes de otros trabajos. Y creo que era sobre noviembre cuando empezaba a trabajar. De ahí que se adelantara el Ars Universalis, ¿vale? Claro. El lanzamiento de Ars Universalis. Pero bueno, sí, la idea será lanzar en crowdfunding Plus Ultra. Esperamos que entre el primer trimestre y el segundo trimestre del 2015. No sabemos todavía en qué plataforma, porque eso sí lo estamos ya viendo un poco más a nivel global, pero no tenemos decidido todavía la plataforma. Y bueno, contamos con el apoyo de PK, que nos han dicho que nos van a apoyar en todo lo que necesitemos, pero nosotros también tenemos claro que el lanzamiento lo va a hacer Meridiano 6, vamos. Sí, que soy una editorial. Sí, sí, pero bueno, que sí, que valoramos muchísimo esa ayuda y ese apoyo, vamos, y estamos súper contentos de contar con Adrián en estas cuestiones, pero bueno, en principio lo va a mover Meridiano 6, digamos. Muy bien. Me estoy dando cuenta que os gustan los latinajos. Sí, se le iba a preguntar que cómo, que si era la historia en general o si era. Porque sí, Plus Ultra es del siglo XVI. El Ars Universalis, aunque son varias etapas, pero se ve, pues eso, la Edad Media, el Renacimiento, el. Y vale, con nombre en latín ambos y eso. ¿Aficiones, la historia o la cultura clásica o qué? O que vende, o que poner las cosas en latín vende. Bueno, no. Creo que es que yo creo que expresan perfectamente lo que queremos en cada momento. Es que Plus Ultra era el lema del rey, porque, bueno, sí. Plus Ultra, cuando nosotros lo presentamos al concurso, se llamaba 1525, ¿no? Porque, bueno, era el nombre que tenía en ese momento el prototipo, es decir, era el nombre del proto. Sí. Y estaba ambientado en la corte de Carlos I. ¿Qué pasa? Que en 1525 algunos de los personajes que nosotros nombrábamos y tal habían muerto, otros habían nacido, no sé qué, total, que 1525 era una época, un nombre anacrónico para el juego, ¿no? Entonces, decimos, empezamos a buscarlo, bueno, ¿qué manera hay de expresar realmente de la mejor manera en la época del juego? Y nos dimos cuenta de que el lema, ¿no?, del rey Carlos I era Plus Ultra, entonces dijimos, sí, tío, pues, con Darío, el dedo, plac, y lo pusimos. Nos gusta, ya te digo, nos gusta la historia, nos gusta, ¿no?, las diferentes épocas históricas. Además, creemos que tiene mucho, ¿no?, nos permite meter muchos juegos en muchos eventos históricos. Es decir, si tú te pones a ver historia y tal, dices, hostia, aquí podremos hacer un juego no sé cuánto de esto, podremos hacer un juego de esto. Pero bueno, que yo creo que ha sido casualidad de que los dos juegos que tenemos ahora mismo así más fuera sean con nombre en latín. Es gracioso. No, hablabais también al principio de un tercer juego que estáis ya empezando entonces a mover, ¿o he entendido yo mal? Sí, no, a ver, el tercer juego en Discordia es incluso anterior al Plus Ultra, se llama Broad City Affair, se llama, es un juego que está ambientado en... No, este o latín después de lo que... Perdona. Todavía no está en latín. Todo saldrá. y eso es un juego que está ambientado en la mafia de los años 30, en la época de la ley seca y tal, en una ciudad de Estados Unidos y bueno, es un juego de colocación de trabajadores, cada jugador representa un líder mafioso, digamos, y bueno, tiene que hacerse con el control de la ciudad, digamos, ¿no? Este juego nació y lo empezamos a mover incluso antes que el Plus Ultra, lo que pasa que y lo íbamos a mandar al concurso de escena lúdica, lo que pasa es que no, por el tema de las exigencias del número de caracteres que tiene que tener el reglamento y tal, no lo pudimos encajar en el concurso y por eso enviamos el Plus Ultra. Este lo llevamos moviendo ya también bastante tiempo, no sé si, vamos, más de un año seguro. También ha evolucionado y creemos que también está ahora en un momento bastante bueno. Bastante bueno, las pruebas nos están gustando mucho y bueno, es otro juego más que también estamos moviendo y tenemos más juegos. Lo que pasa es que tampoco queremos avasallar llevando 5 juegos a la vez a nada porque entonces no damos abasto, ¿sabes? Claro. Que ahora lo que hay que focalizar es que la gente vea el Ars Universalis. Claro. Ahora mismo lo centrado es el Ars y el Plus Ultra, que también lo llevamos ahí un poco. Porque lo llevamos la mochila para cuando lo piden. ¿No tiene otro juego? Sí, que hay mucha gente que nos conoce por eso. Claro. ¿Y qué cosillas, anecdotillas así de lo que lleváis de campaña podéis contarnos? Ese. Bueno, pues anécdota, aparte de que estamos cardíacos, que todos los días nos levantamos y lo primero que miramos es el correo a ver si ha entrado algo de dinero durante la noche y tal. Pues no sé, Manuel, ¿qué anécdota? No sé, anécdota como tal, no sé, de la campaña no tengo ninguna. No caigo yo ahora mismo en ninguna. Bueno, lo que sí es positivo es eso, lo que comentábamos antes, ¿no? De que hay gente que te conoce. Yo soy mucho de esto de stalkear, ¿no? Cuando sí. Busco Meridiano 6, busco Ars Universalis por todos lados. Busco en Google, lo busco en Twitter, no sé cuánto. Y la verdad es que después te encuentras gente que habla de ti sin que tú lo sepas, ¿no? Y que hay un grupo de no sé qué que han hablado, si han sacado un juego, no sé cuánto, tal. De hecho, el otro día vi un Twitter de un hombre de Venezuela que estaba comentando, hay unos españoles que están sacando un juego y les va bastante bien, no sé cuánto. Y digo, hostia, esto es no sé, de alguna manera te reconforta que tu trabajo, gente que ni siquiera te conoce, ni es de tu país siquiera, se dé cuenta de que estás haciendo una cosa así, ¿no? Entonces, no sé, son esa pequeña recompensa que a nosotros nos gusta mucho, como el hecho también de que la gente que juega a tu juego te diga, bueno, lo considere lo suficientemente bueno como para decirte, oye, me ha gustado y me gustaría ponerle tal, y me gustaría ponerle cual, ¿no? Es decir, que la gente participe, te dé su opinión en esa cosa, la verdad que es algo también muy gratificante. Sí, porque claro, notas que está llegando también, que lo mismo que el juego te ha gustado a ti, le llega a ellos. Sí, cala muy rápido el juego. Sí. Vamos, yo creo que es sencillo la mecánica y tal, pero después se sudo y no es de estos que venga, cuéntame todas las reglas y está ahí media hora. Las reglas son 10 minutos. Las reglas son 5 minutos, los puzzles otros 5 minutos y venga, vamos a jugar. Claro, yo creo que además el juego, una de las cosas que hemos intentado nosotros, además por una limitación real, ¿no? Cuando tú te vas a una jornada a enseñar un proto, lo casi primero que te pregunta la gente es que cuánto dura, ¿no? Y entonces tú no te haces un proto que dure 4 horas porque la gente no va a jugarlo. Entonces, nosotros una de las cosas que hemos intentado con todo nuestro juego es intentar que la experiencia sea la mejor posible en el menor tiempo posible, ¿no? Y con Ars Universalis, la partida dura de 45 minutos a una hora, sí, poco más. El Plus Ultra dura prácticamente una hora la partida y Fer no se va más de los 90 minutos, ¿no? Y entonces, la sensación que normalmente te llevas con el juego es que dices, hostia, ha terminado ya, sí, me llevo una buena sensación, ¿no? Hemos intentado romper un poco con eso de que otro turno más, y que la experiencia sea repetitiva. Sí. Bueno, lo que se pasa muy mal es que el dinero está muy bien medido. A mí se me dio muy bien el dinero. Bueno, pues yo me estaba yendo a la ruina. Es que eres un especulador. No, hay que tener mucho cuidado por lo que pagas por cada artista, ¿eh? Sí. Vamos a poner, porque precisamente a raíz de las pruebas, hay alguna gente que me ha comentado precisamente eso, oye, el dinero está justo contado, bueno, que nos dicen las dos cosas, ¿eh? El dinero está contado al pelillo y como te pases te queda arruinado, y otra gente me dice, oye, acaba la partida y tengo 20 monedas, esto cómo es, sí, ¿no? Yo a mí me sobraba. Cuando juegas muchas partidas ves más o menos que el dinero está equilibrado y que ya es un poco más cuestión de la estrategia que lleve cada uno a la hora de administrarse, ¿no? Pero es verdad que vamos a poner también, un poco para los manirrotos, una regla opcional para que nadie se quede descolgado, ¿no? Es decir, que si has hecho un par de malas jugadas y te has quedado un poco tirado, el propio juego te reincorpore a la partida y que no diga tú, bueno, pues ya como me he quedado arruinado, no puedo seguir jugando, ¿no? Entonces es una regla que va ahí en el manual para que, bueno, que nadie se quede descolgado, que es una de las cosas que también pretendemos evitar, ¿no? Que es las frustraciones, ¿no? Que tú termines una partida y digas, bueno, el juego puede estar bien, pero no me ha gustado porque no he podido hacer nada, ¿no? Es una de las cosas que también intentamos evitar en todos los juegos que hacemos nosotros. No, vamos, no es que yo me arruinara, pero sí notaba un poco de agobio. De, justillo, ¿no? De voy justito, ya no puedo andarme con faroleos de voy a pujar porque me van a mirar y van a decir, pero ¿qué vas a pujar si no tienes un duro? O sea, no, esa es un poco la estrategia también, ¿no? En plan de que tú sabes que alguien quiere algo y aunque tú no lo quieras, le vas a pujar una vez para que pierda un par de monedillas por el eso camino. Eso es, eso es. Pero ya, yo no sé cómo... Creo que me lo hicieron más veces ellos a mí de lo que yo se lo hice. ¿Y cuándo los mecenas de la campaña que van a jugar como mecenas en el Universal? ¿Cuándo lo pueden...? Es un metamecenas. Es un metamecenas. ¿Cuándo tendrán el juego más o menos estimado en sus manos? Pues si todo va como nosotros queremos, no tienen ningún problema en la imprenta y tal. Lo que pasa es que también no tenemos decidido 100% la imprenta, porque claro, ya sabéis que esto pues hay que negociar, ¿no? Sí, claro. Pero los tiempos, pero aún así, los tiempos que nos dicen es que se puede ir alrededor de los 3 meses, ¿vale? Ajá. En producir. Hay quien te dice 8 semanas y hay quien te dice 12 semanas o tal. Entonces, pues alrededor de los 3 meses. Teniendo las navidades por medio y tal, nosotros hemos querido ir... por lo... O sea, no hemos querido tampoco apurar al máximo porque después ya sabéis que cómo va esto del crowdfunding, ¿no? Que si te retrasa, te tal. Entonces hemos dicho, mira, vamos a poner 4 meses de tiempo, casi de tiempo a hacerlo todo bien y por si hay algún problema por medio, porque claro, es nuestra primera experiencia a la hora de editar un juego. No sabemos muy bien con qué problemas nos podemos encontrar y qué tiempo de resolución pueden tener llegado el caso. Entonces no nos hemos querido pillar los dedos y hemos dicho, mira, vamos a poner... Ponemos 4 meses, que creo que es un tiempo también razonable. Sí. Y creo que, no sé si era por febrero, febrero o marzo, ¿no? Creo que era, ¿no? A lo largo de febrero seguramente tendremos ya los juegos. Es decir, nuestra previsión es tenerlo a lo largo de febrero, ¿no? Pero siendo previsores, como dice Manu, por además, porque nuestro primer crowdfunding, queremos tampoco no llevar a la gente a engaño, porque a veces, bueno, pues, un poco por el afán de que la gente confíe en ti y apueste por tu juego y tal, pues tú dices que el juego lo va a tener para el mes que viene, ¿no? Y eso es un poco irreal. Sí. Entonces, nosotros hemos intentado ser sinceros con la gente y decir, mira, el juego va a estar en marzo, vas a tener el juego. Con lo cual, si hay cualquier tipo de cuadre o lo que sea, vamos a tener tiempo para corregirlo. Sí, claro. Incluso que si todo, y al final todo va muy bien. Claro. Claro, claro. Si todo va perfecto, pues entonces la gente se va a llevar la grata sorpresa de que el juego no lo tiene en marzo, sino que lo tiene en febrero. ¿Y esperáis ponerlo en tienda también los juegos? Claro, porque como editorial supongo que eso es lo que ya sería el plus ultra, ¿no? Es que hay mucha polémica últimamente. Muy traído. En los crowdfunding, de que hay veces que llegan los juegos antes a las tiendas que a los mecenas, y está eso un poco revuelto ahora mismo. Bueno, pues nosotros evidentemente, como queremos dar el paso editorial, queremos que vaya a las tiendas y nuestro, con lo que se produzca, es decir, con el dinero que nosotros recaudemos, va a dar para que la gente tenga su juego y va a darnos un remanente de juegos que nosotros vamos a intentar también, pues, que se distribuyan en tiendas y tal. Evidentemente nuestra intención es que la gente que ha apostado por nosotros tenga pues una recompensa adicional que el que se lo pueda comprar posteriormente, ¿no? Con lo cual, vamos a decir, el juego va a salir en el crowdfunding, sale más barato que lo que va a venderse posteriormente. Y en las tiendas, pues evidentemente, hay tiendas que ya han apostado por el juego, van a recibir su pedido al mismo tiempo que el resto de mecenas. Sí, es decir, cuando empecemos a empaquetar, irá para los mecenas individuales, irá para las tiendas que han apostado por nosotros, y una vez que ya hayamos distribuido a todos los mecenas, empezaremos la labor de ponernos ¿no? en contacto con distribuidoras y tal, para intentar, pues, que el juego acabe en las tiendas, ¿no? Pero evidentemente nuestra intención es que, coño, ya que hay gente que realmente va a poner su granito de arena, ¿no? Para que tu proyecto lo saques adelante, hombre, son los que más tienen que recibir dentro del crowdfunding. Pues os aplaudo por ello. Sí, yo también. Que aquí hay el pobre tiene ahí una polémica con el pequeño grande reino, no, que bueno, le hierve la sangre. Entre otros, pero vamos, que al final parece, así simplificando un poco la situación, que el pequeño editor mima más a la persona que ha confiado en él que el que es grande, que en el fondo dice, no, yo voy a exprimir un poco más la gallina y encima se lo voy a dar a las tiendas antes que a... Y en fin, ya está. Pero bueno, nada, que todo el que nos escuche que sepa que... Que pues, vosotras mimáis. Eso es. Que Meridiano 6 cuida. Pues bueno, no sé, pues, tenéis ahora libre disposición para decir lo que queráis de vuestra campaña y de vuestro juego, así para resumir. Bueno, sí, una cosa, lo hemos dicho solo una vez de pasada. Está en Berkami. Berkami. Correa Berkami. apoyarlo. Y ahora sí, sentíos libres de... Ahora nos toca aquí hacer ya la publicidad bien, que lo tiene entrenado. A ver, bueno, ya lo habéis dicho todo, o sea, estamos en Berkami, necesitamos el apoyo de cuanta más gente mejor. La idea, bueno, pues la idea es que nos ayudéis a sacar el juego, que nos ayudéis a formarnos como editorial. Nosotros vamos a contar con todos los que nos apoyéis, vamos a intentar que sea, por lo menos que cada uno pueda poner su granito de arena, no solamente en el dinero, sino en aportar ideas para el juego y tal. Una cosa que no hemos dicho, que también le recalco ahora, es que en el reglamento de Ars Universalis vamos a hacer un pequeño compendio de algunas de las ideas que nos han llegado de cambios o de reglas alternativas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Para que también, pues eso, pues para que cada las personas que lo han probado y nos han dado esas ideas, pues que vean también que ellos forman parte un poco de esto, ¿sabes? Y nada... Ya hago un llamamiento a todo el mundo que quiera colaborar, a todas las tiendas, a todas las asociaciones, a que colaboren con nosotros y que nos, y que intenten hacer pues este sueño realidad, que es editar nuestro primer juego de mesa. Y que el que quiera vernos lo puede encontrar, la gesta vamos a ir, y si entran en nuestra página web, www.meridiano-6.com, ahí vamos a ir anotando los sitios donde vamos a estar también, por si os queréis pasar y probar nuestro juego. Y que, bueno, iba a decir un poco, sí, a la gente que le gusta o que a veces piensa en el precio componente, es un juego para la cantidad de cosas que trae, con un precio muy ajustado. Es verdad, no me dicho. Porque ya lo habéis dicho, trae 200 y pico cartas, las monedas, los cubitos, bueno, tablero, obviamente. Claro. Sí, sí, a ver, tenemos la idea es esa. La idea ahora mismo, aunque queramos ser editorial y, por supuesto, la idea final es ganar dinero y intentar vivir de lo que nos gusta, pero somos conscientes de que es el primer juego, somos conscientes de que ahora mismo, pues, dentro del mundo editorial somos desconocidos, desconocidos incluso para nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que ir viendo a ver también hasta qué punto llegamos. Entonces, somos conscientes de ello y tampoco vamos a intentar engañar a nadie ni nada. El precio que tenemos es un precio ajustado, es un precio que nos da a nosotros también para ganar un poco de remanente, para simplemente editar más números de copias. O sea, es que al final todo va a ser invertir en el juego. Y eso, a ver, que no tenemos todavía una visión comercial a grandísima escala de conquistar el mundo vendiendo juegos, ¿sabes? Ni de Final Fantasy Fly Game. ¿Te has dado cuenta que he dicho conquistar el mundo vendiendo juegos? Lo de conquistar el mundo ya lo tenía en la cabeza. Sí. El King of the Board Games. Sí, sí, paso uno, editorial. Paso dos, ya se verá. Pero paso tres, dominar el mundo. Exactamente. Pues chicos, ha sido un placer. Sí, la verdad para es que nosotros sí. También. Igualmente. Que nada, que ánimo en estos 20 y pico días y que va a ser... Bueno, nosotros, toda la gente que estamos aquí entrevistando en el podcast, la campaña sale. Así que va pero a ser... Pero no es por nosotros, Skydam. Tú di que sí. Que no. Que nada, que será un placer veros como editorial con juegos en tiendas. Ah, yo creía que iba a decir la gesta. No garantizo nada. Bueno, yo tampoco lo garantizo. No garantizamos nada, pero mira, os debemos, porque nos hubiera gustado conoceros en persona en Córdoba. Lo siento. Pero bueno, está la pobre, de hecho está aquí ahora mismo la pobre con un poco de fiebre y todo. Y, pero bueno, pero que contamos ya con que eso, que veremos el logo de Meridiano 6 en la estantería más pronto que tarde. Ya, tengo un montón de deudas entre Pedrote y ellos de, uy, están allí, nos vamos. Pues nada, habrá que ya saludar a todo el mundo. Pues nada. Os esperamos. Bueno. La partida tenéis reserva, cuando lo veamos partida reserva del tirón. Contamos con ello. Venga, muchas gracias. Pues nada, vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos y hasta luego. Último turno. Pues hasta aquí llega el episodio de hoy. Esperemos que para el próximo episodio no tarde tanto, nos aproximamos... Eso nunca va a pasar. Nos aproximamos ya al año de antigüedad del podcast. Sí, deberíamos celebrarlo de alguna manera. Pues a ver qué se nos ocurre. Creo que fue a primeros de noviembre, tengo que mirar cuándo colgamos. El 24 colgamos. De noviembre. ¿El 24 de noviembre? Es que coincide con el cumple de mi mami. ¡Oh! ¡Oh! ¡Angelita! Bueno, pues nos vamos aproximando, todavía no tenemos ese añito. Mi objetivo un poco cuando empezamos era haber hecho 15 episodios para al año. Mm. Este el 12, empezamos con el 0, llevamos 13. Vamos a rondar el objetivo, pero bueno, lo importante o realmente el objetivo siempre tiene que ser disfrutar. Sí, y ya más lo de la periodicidad, pedimos disculpas a todos, sobre todo yo, pero no sé diría, cómo va a poder ser. Como dirían los chinos, estamos viviendo tiempos interesantes. Siempre hay más tiempos interesantes. Sí, ya, pero a veces hay tiempos más interesantes. Nuestra intención es cada 3 semanas, pero... Pero no, si no podemos, si ella no puede y yo soy un aburrido, o si... O eres un fantasma. ¿Por qué? Porque no aparezco. Porque no aparezco, sí, exacto. En fin, se la vi. Ya está, no me enrollo más. Otra cosilla, creo que no dijimos nada del... La última vez del... Que salimos el audio correo que le enviamos a Miquel Jornet. Pues no sé si lo comentamos. Vale, no recuerdo si en el episodio 11 dijimos algo o no, pero bueno, nos hizo mucha ilusión, nos hizo mucha... Muchas gracias. Ese especial de verano de Miquel con los juegos. En Reservoir Jocks. El primer podcast en catalán sobre juegos de mesa. Pues, en fin, nos hizo mucha ilusión escucharnos. Nos hacía mucha gracia cómo iban alternando castellano. Con el buen mosto que se hace en Alhama. ¡Madre mía! Bueno, eso es otra cosa. Pobre tico, hombre. Lo que quería decir es cómo iban alternando los correos en catalán con su respuesta en catalán con los correos en castellano con su respuesta en castellano. Me hizo mucha gracia. ¿Sabes que el bilingüismo favorece la inteligencia y la memoria? Estudios científicos lo avalan. Pues habrá que trabajar en ello también. Me oui. Je ne sais pas. Mon ami. Que nada, que nos vemos as soon as possible en el episodio 13. Vaya. Bueno, ya está. A veces se me olvida que es la apuntadora y que está siempre por detrás y... Por último, dar las gracias a los que nos habéis chinchado hoy mismo para que nos apuntáramos a la gesta, para que nos fuéramos para allá. ¿Vale? Tenéis más poder de convicción de que yo para ir de viaje. Que yo estoy buscando mi... Es que este año no hemos tenido vacaciones. Correcto. Solo hemos ido a... Correcto, nos escapamos a la zona lúdica y... Sí, a la zona lúdica, a TDN, pero que no hemos ido de vacaciones. Vacaciones de verdad. Vale. Y lo estoy intentando, pero no lo consigo. Pero se le dice... ¡Jornada de juego de mesa! ¡No! Bueno... Esto ya no me interesa. Que nos vemos en el episodio 13. Adiós. Hasta luego.